político, un espacio gestionado por gente que trata un poco de generar un espacio de trabajo con las instituciones y con los movimientos sociales para tratar de abrir vías de nuevas institucionalidades desde abajo, por un lado, y después vías de para generar talleres, autoformación y espacios de aprendizaje colectivo, ¿no? Tiene varias líneas de, lo podéis visitar en su web, tiene varias líneas de abiertas de trabajo. Y bueno, lleva como un par de años en marcha esta fundación y de alguna manera nos hemos un poco apoyado también en esa red de personas para empezar este curso, ¿no? El curso se llama Nociones Comunes, Sevilla, cuidados sobre interdependencias. Y se llama Nociones Comunes porque también nos hemos de alguna manera apoyado en Nociones Comunes Madrid, que es una iniciativa también de autoformación que organiza la librería y editorial Traficantes de Sueños, que lleva varios años trabajando en abrir un poco las líneas de investigación y de creación de conocimiento más allá de lo que es una librería estándar, generando espacios también con otros movimientos y con otros espacios políticos de todo el Estado, ¿no? De alguna manera tratan de generar un circuito de autoaprendizaje en diferentes lugares, que puedan replicarse los conocimientos, que puedan replicarse los formatos y adaptarse localmente si es necesario, ¿no? Tanto para traer a gente que viene a presentar algún libro, presentar cualquier historia, como generar todo un núcleo de conocimiento, de recursos que puedan ser compartidos en los diversos nodos, ¿no? Entonces, ese nodo de Sevilla, de alguna manera, es el que estamos empezando aquí con esta experiencia, ¿no? Nos interesaba comenzar con algo en concreto, ¿no? Este nodo, de alguna manera, acaba de nacer, no tiene tampoco más experiencia que la propia que tienen los propios participantes, ¿no? Que tampoco es que sea poca, ¿no? Pero de alguna manera tratábamos de crear ese espacio un poco entre colectivos para proyectar poco a poco una línea de trabajo que queramos un poco compartir con otros movimientos y otros espacios de la ciudad, ¿no? Entonces, como excusa un poco y como intención primera, queríamos abrir sobre el curso este sobre cuidados, ¿no? Que de alguna manera se había realizado uno en Madrid, pero que nosotros hemos adaptado básicamente a la realidad y a nuestra un poco más manera y nuestras formas y nuestros recursos que tenemos aquí en Sevilla, ¿no? Y me parecía central porque el tema de los cuidados, de alguna manera entendemos que de los espacios en los que estamos en el nodo va adquiriendo una centralidad cada vez mayor, en el sentido de que desde nuestros propios lugares de trabajo y nuestros propios lugares políticos, gracias al feminismo desde hace varios años, ha introducido este elemento de los cuidados como algo a lo que hay que tener muy en cuenta, porque sostiene de alguna manera las comunidades, está invisibilizado, toda una serie de cuestiones que de alguna manera están ahí como ocultas, y que el hecho de ponerlas sobre el centro de los proyectos y las líneas políticas que estamos trabajando, de alguna manera nos remueve todos nuestros esquemas y nuestros pilares sobre los que estamos sostenidas, ¿no? El curso lo hemos realizado a toda prisa, con pocos recursos y con mucha militancia, ¿no? Es decir, no tenemos recursos más que los espacios y los recursos propios de cada uno de los lugares en los que trabajamos, pero no tenemos ayuda económica ninguna, y por tanto tampoco hemos querido que la gente que vinierais pues pusierais un dinero para inscribiros, y que de alguna manera generar un pequeño dinero para alimentar el curso y también poder pagar a los participantes y a las personas que vienen a contarnos cosas, porque pensábamos que de alguna manera, si lo hacíamos así, limitábamos un poquito las posibilidades de acercamiento, ¿no? Y como queríamos un poco generar un primer espacio de encuentro sin más pretensiones, pues hemos decidido hacerlo de esa manera, ¿no? Las inscripciones trataban un poco de marcar un poco que gente podía estar interesada y generar un pequeño compromiso, ¿no? Por tanto, las pretensiones o los objetivos que tenemos son bastante, bastante suaves, ¿no? Nosotros nos conformamos con poner un espacio a disposición, que es este, poner nuestros recursos también a disposición y poderlos compartir y poderlos de alguna manera ampliar con vuestra presencia y generar una metodología de mapeo que de alguna manera es la que va a ir un poco recogiendo las cuestiones que en cada sesión trabajemos, ¿vale? La idea es que vosotras mismas, todos los participantes que estamos aquí, generemos ese pequeño mapeo a partir de unas cuestiones y unas preguntas que lanzaremos esa tarde, ¿no? Cada una de las sesiones del día acaba con ese mapeo que se irá de alguna manera acumulando en las tres sesiones que vamos a tener. De manera que la última sesión del domingo 25, será interesante porque colocaremos en un mismo plano diversas experiencias que tienen como especificidades muy diferentes, ¿no? Pero todas ellas atravesadas por la cuestión de los cuidados, con lo que a mí nos interesaba a partir de eso ver qué tipo de iniciativas que trabajan en ámbitos diferentes, que cómo pueden interconectarse, cómo pueden de alguna manera aprender unas de otras, cómo pueden contradecirse o experimentar respecto a los cuidados, ¿no? Y bueno, ahora Luis un poco nos cuenta un poco las tres sesiones, cómo van a ir, y después hablaremos un poco de algunas cuestiones prácticas del curso y daremos paso a las compañeras. Bueno, a partir de lo que ha contado Santi, hablando de la primera feria que he pensado hacer tres sesiones solo, muy pequeñitas, pero también, bueno, cuatro sesiones en realidad, centrándonos en distintas experiencias, colectivos, que creemos que también inciden en el. Que tener una importancia en los cuidados en su agenda. La primera sesión que es aquí a Chiricoleta es para hablar de la economía feminista, que entendemos por economía feminista. Como me decía ahora hace 5 minutos Astrid, una manera muy sencilla de entender la economía feminista es la economía, pero centrada, igual que por ejemplo el marxismo se centra en la clase, por ejemplo, la economía feminista, si me lo corregir ahora, se pone la cuestión de género en el foco. Entonces, ir viendo un poco que entendemos por economía feminista, porque también es una de las principales del tema de cuidado. Por la tarde hablaremos de maternidad y escuela, o sea, lo que se llama nuevas maternidades, nuevas formas de entender la crianza de la chavalería. Ha habido distintos grupos colectivos, de escuelas comunitarias, de maneras de guiar de otra manera a los chicos. El sábado que viene, el 24, tenemos una sesión, pero de cuidado de mayores por mayores. Pues hemos invitado a la lectura literaria de cosas, que no ha podido venir, pero también a la residencia de personas mayores de Monte Quinto, a la gente del Foro de Vida Independiente, que trabajan con la diversidad funcional y a la Asociación por la Muerte Digna. Son colectivos que se saltan las tutelas desde arriba, se empoderan y ellos deciden de qué manera se cuidan, ¿no? Lo que sería también interesante no tanto solo en la alianza o en lo más con el trabajo doméstico, sino como los mayores nos cuidamos de nosotros. Y siguiendo con el cuidado entre nosotros, el domingo sería Comunidad Autonomía y Comunes, que con ese nombre tan evocador hemos decidido hablar de experiencias como el Copiloc, que ha desarrollado hace 98 en los últimos años, el Pumarejo, cómo el Puma entiende los cuidados, el Bosque, que es un proyecto que está surgiendo ahora de crear un comunal, un proyecto comunal entre distintas gentes, como Sevilla y Tramayor también, que nos cuenten un poco cómo es su día a día y cómo entienden ellos cuidarse a ellos mismos. Y después el tema de los mapeos, como decía Santi, que sí que es una cosa más de todas, de ir viendo cómo vamos enganchando, cómo vamos entendiendo las sesiones, cómo también podemos aportar todo. Esto también es importante que como esto es una prueba también de no solo de los fines comunes de Sevilla, sino de cómo ir creando todo autoconocimiento y autoformación. Ver cómo nos podemos cuidar también en el mismo curso, ¿no? Cómo nos vamos entre todos mostrando, cuidando, ayudando. Entonces también nos parece interesante entender este curso como una manera de poner a unos niveles muy, muy modestos, pero de poner el valor y en cuestión los cuidados. Lo que quería comentar siempre. Sí, ya cuestiones prácticas antes de pasar a la presentación. Por un lado, entendemos que igual todo el mundo no puede venir a todas las sesiones, sería lo suyo, pero en caso de que no podáis venir a todas, sí es importante, igual que estuviéramos la mayoría de gente el domingo por la tarde, el domingo que viene, para hacer esa, un poco esa lectura general de cómo ha ido y de la, que nos contemos. Haremos un pequeño repaso de las diferentes experiencias para quien no haya podido estar en alguna de ellas y así recoger un poco todo lo que hayamos podido un poco conocer y ponerlo un poco en los mapas, un poco de forma visual, ¿no? Eso por un lado. Después, hoy vamos a hacer comida aquí para quien quiera, porque en un principio también el tema de la comida no sabíamos muy bien si hacerla, no teníamos aquí el espacio, había una cosa hoy a mediodía, pero al final esa cosa se ha cancelado, con lo cual haremos una fideuá para quienes estemos y pagaremos entre todos los gastos y una cosa muy sencilla. Quien quiera está invitada. El domingo que viene también haremos una comida también como fiesta final. Y bebidas también se pueden un poco pagar aparte, pues cuando paremos un poco lo cuento, si quieren hacer cerveza o otro tipo de bebida. Y después el cuidado de los peques, me voy a contar un poco Luis, que también un poco vamos a intentar hacernos un poco todos cargo de, si podemos, si quieren, de compartir eso. No sé si una ronda primero entre todas de dónde venimos o por qué nos interesa el tema de cuidado, cómo nos atravieso desde dónde hemos aproximado a él, ¿no? Y luego ya introducir. Bueno, si queréis más, yo me llamo Blanca, vengo del periódico Diagonal y otros proyectos de economía alternativa y solidaria principalmente, que es de donde me acerco un poco quizás más al tema de los cuidados. Luego va derivando más un poco hacia la economía feminista y bueno, yo creo que son todo un poco planteamientos teóricos que al final me acaban resonando en las lecturas que hago de mi propia vida, ¿no? Y cómo ya vas entendiendo determinadas, o me inquieta o me interesa el profundizar más en estas cuestiones, porque al final pues evidentemente es que atraviesa toda la vida, desde la relación con los padres a porque yo me tengo que encargar de la relación de ellos siendo la única niña que hay con dos hermanos varones, ¿no? Y ese tipo de cosas que bueno, que de repente yo por lo menos a través de un poco de algunas lecturas pues se me van encajando y me van explicando muchas de mis cotidianidades vitales, ¿no? Entonces pues bueno, de ahí me pareció interesante este punto de encuentro. Pues si queréis, mi nombre es Noemí, soy maestra de educación infantil, de vocación, de educación, siempre he querido estudiar, siempre tenía esa relación directa con los cuidados, con las criaturas. Después, a través de mi formación académica, hice un máster en género, conocí la economía feminista y ahí descubrí un mundo que me daba mucha respuesta a muchos interrogantes que tenía y que casaba también con muchas otras ideas que tenía en mi trabajo. A partir de ahí he ido un poco conociendo más sobre la economía feminista, involucrándome en historias relacionadas con el cuidado y ahora estoy también en la red de moneda social Puma y dentro de la red tenemos una caja de cuidado como ahí intentando poner una historia. Y bueno, esas son un poco las distintas vías que me llevan a interesarme en el curso. Aunque tristemente no voy a poder participar en lo que me hubiese gustado, porque sé que iba a tener una disponibilidad, pero bueno, intentaré estar en la información que puedo pueda, porque me parece muy interesante y muy bonito lo que se puede iniciar en este sentido. Yo soy Tita, y aquí estoy en Monte Quinto, y tengo un principio para la oficina de la residencia y demás. Y pues, aparte de eso también me interesa el curso así, porque también soy feminista, soy psicóloga y no sé, que te da la ciudad a la perspectiva de la economía feminista. Me pesa. Yo soy Elisa y soy de Madrid, llevo escribiendo solo pues, un año y medio, un poco más. Y soy ecóloga, trabajo en temas de sostenibilidad, resiliencia ecológica, entonces no. como explícitamente vinculado a la economía feminista o de los cuidados, pero sí por activismo, sí, sobre todo desde que me vine de Sevilla a este barrio y compartiendo con Luis que su tesis me relaciona, pues empezó un poco a conocer y he tenido procesos también de otro formación de ecofeminismo, incluso en un par de años y tal. Y sobre todo no he vinculado todavía a ningún colectivo aquí, pero sí en el proceso personal, que como tú decías, de ver un poco cómo me van encajando estos aprendizajes teóricos en el día a día. Pues yo soy Luis, y estoy aquí porque por el activismo y también porque me interesa la familia, que son activistas. Primero por el activismo porque desde hace mucho tiempo empecé a interesarme por el feminismo y por el tema de los cuidados. De hecho ya organizaba aquí precisamente con la mía hace unos días ya un tema, un taller sobre cuidados. Y también por la tesis, porque yo soy sobre el paso de movimientos sociales que luchan desde la vida cotidiana. Después, bueno, creo que el feminismo y el cuidado es una de las cosas centrales, ¿no? El foco. Pues yo soy Luca, soy del colectivo Estamos 98, pero no vengo representando Estamos 98, para eso vendrá Sofía. Y bueno, el trabajo de cuidados y de interdependencia se ha ido trabajando muchos años, en el 98, a partir de del último y el anteúltimo festival. Pero a mí me ha tocado un poco de manera colateral porque yo siempre he estado organizando esos festivales y fue cuando entré. Entonces sí que me ha ido interesando mucho el tema progresivamente a partir de el 98. Pero no soy el que lo organiza, no tengo unos conocimientos tampoco tan profundos. Y bueno, seguir aprendiendo. Yo soy Consuelo y vengo aquí fundamentalmente para aprender de vuestra experiencia. Yo estoy colaborando con Ángeles Castaño, que es antropóloga, profesora de la Universidad de Sevilla. Estamos intentando crear un grupo nuevo de investigación sobre estudios de interculturalidad, desarrollo humano y sostenible, sobre todo en la región de África y Mediterráneo. O sea que todos los temas ligados al feminismo, a los cuidados, son centrales. El grupo es bastante pluridisciplinar, es totalmente nuevo y a mí me han pedido que colabore porque después de haber vivido una cuenta de vida, ahora, no por nada, sino porque soy muy vieja, ahora soy estudiante de antropología social y cultural. Entonces me han pedido que colabore sobre todo porque he trabajado muchísimos años buscando financiación para proyectos, sobre todo los proyectos europeos e internacionales. Este año estoy mucho más volcada en cooperación internacional y este tipo de temas pues, nos interesan enormemente, pero yo personalmente tengo que aprender más que otra cosa porque tengo muy poquita experiencia. Bueno, pues mi nombre es María. A mí el tema de los cuidados me parece que es el centro del mundo, por decirlo de alguna manera, y bueno, me interesa, creo que creciente el tema. Me dedico también profesionalmente a, bueno, soy monitora en las escuelas, entonces de alguna manera también ahí me lleva a cuidado de otra forma, ¿no? Así, asemejándolo más también a un modelo de enseñanza que hay, que se tiene más o menos que lleva culturalmente. Y bueno, no sé, simplemente vengo porque conozco a gente que está organizando el taller este, me parece muy interesante. Y aquí, a ver, aprendo. Yo soy Héctor. Soy uno de los que estoy dentro del grupo de Naciones Comunes Sevilla organizando esto y bueno, yo también un poco vengo a aprender. O sea, tampoco es que esté muy puesto en el tema, pero todo es participar y aprender. Yo soy Luis de la Librería Fuga, también estoy enredado en la organización de los vídeos como comentaba Sánchez, me parece interesante y muy necesario visibilizar toda la interdependencia y la necesidad que tenemos unos de otros. Me parece que es potente el curso también por esa visibilización y ese poner el foco en esa necesidad de compartirla. ¿No? Yo soy Santi, de aquí de Tramayol, y me dedico a las cosas de la cultura y sus jaleos, a las cosas del activismo. Cultura y activismo, activismo y cultura. Ese es un poco mi marco, un poco de profesional, vital y político, ¿no? Y el tema de los cuidados, pues yo hasta que no empecé a leer, a conocer a gente que lo ponía de alguna manera como que hablaba desde ahí y desde ahí articulaba tanto las relaciones como las posiciones en las que estamos inmersas, ¿no?, socialmente, relacionalmente, pues no fui consciente de la importancia ni política ni vital que tenía esa cuestión en mí, ¿no? Y desde luego reconocerlo fue todo un shock y ahí sigo, ¿no? Sigo en ese intentar reconocerme ahí, ¿no? También la experiencia de Tramayol, aunque he estado implicado en muchas líneas y activistas y movimientos de aquí del barrio y otros, hasta que no está en Tramayol y gente dentro de Tramayol ha colocado esa cuestión como y la ha recordado y ha articulado un poco lo que estamos construyendo a partir de la ausencia o la presencia de los cuidados, no he sido tan consciente ni de alguna manera lo he empezado a valorar como lo que es, ¿no? Entonces tengo que agradecer a la gente que me lo ha puesto delante esa cuestión. Y desde entonces intento también estar cerca de personas, de experiencias que de alguna manera se leen a través de eso, ¿no? También la experiencia de Copy Love también me fue muy, muy grata y aprendí un montón. Y en esa estela de aprendizaje, pues he querido también participar un poco en poner en marcha esto para aprender con vosotras, ¿no? De alguna manera creo que aquí todos somos expertos e inexpertas en el tema de los cuidados y está un poco de ponerlo sobre la mesa desde las prácticas cotidianas y políticas en las que estamos inmersas. Bueno, yo soy Astrid. Venimos aquí a contar un poco las reflexiones de investigación, de acción, un poco. Estamos en la SETA, feministas también. Y bueno, yo estoy haciendo la tesis sobre estos temas y yo llegué a la economía feminista curiosamente, bueno, yo llegué al feminismo curiosamente por la economía, mejor dicho, ¿no? Yo estaba en estudiantes por una economía crítica, ¿no? Era como gente que reclamaba que en las carreras de economía se estudiara otras cosas, que se estudiara la vida cotidiana, ¿no? Porque, joder, es que era como algo súper alejado, ¿no? Entonces fue como, eso me llevó a enfocar ese dolor de barriga que yo tenía, a decir, bueno, y aquí las mujeres, Dios mío, ¿esto cómo van? Que fue que me hizo llevar a la economía feminista y de ahí a la militancia feminista, ¿no? Es curioso, o sea, fue al revés. Y bueno, y un poco lo que venimos aquí, os voy a compartir un poquito eso, algunas de las ideas que me rondan, claro, de forma así muy general, y que me preocupan y que me hacen que el nervio este que tengo yo dentro, que ya lo veréis, que se mantenga latente y porque es apasionante, ¿no? Ahora lo cuento. Bueno, yo soy Rebeca y bueno, formo parte de la SETA feminista y vengo también hoy como parte de la ODS, de la Oficina de Derechos Sociales. Mi interés por los cuidados, no sé, yo creo que de alguna manera he tenido intuiciones que no, a las que no podía poner nombre. De alguna manera en mi casa ha habido empleada de hogar. A mí me han cuidado empleada de hogar algunas veces, he visto por otra parte a mi madre completamente estresada y de alguna manera tenía ciertos dolores en la barriga a los que no sabía poner nombre. Y hubo hace algunos años que leí a Mayo Pérez Orozco y me abrió la... No sé, que fue una manera de pensar completamente diferente y empecé a ponerle palabras a una realidad que no podía nombrar. Y a partir de ahí me empecé a interesar especialmente por el tema del empleo de hogar, empecé a vincularme como activismo con la ODS y con el trabajo que hace con las empleadas de hogar migrantes y ahora también como de forma remunerada, porque hago allí el asesoramiento con mujeres migrantes empleadas de hogar y de alguna manera es una eso, me mueve porque es una realidad, la verdad más incómoda de todo esto, o una de las verdades más incómodas a las que te ve, o sea, que la miras de frente diariamente, ¿no? Y genera también dolores y malestar. Y por otra parte, bueno, decir eso, que yo no soy ninguna experta en economía feminista, ni tengo ningún discurso académico, que me da un poco de respeto. Y no he pensado muy bien en vosotros en estos últimos días mientras lo preparaba, desde que estoy aquí, que no lo veo muy, pero bueno, lo que puedo aportar desde más, sobre todo desde el trabajo que hacemos en la ODS con mujeres migrantes en Plaza de Hogar, pues ahí. Pues si os parece, entonces, ¿no? Entramos ya en la primera parte, en la de economía feminista, y bueno, desde la organización de este proyecto de curso así piloto y un poco anónimo, analizando un poco el esquema del curso de Naciones Comunes de Madrid, viendo un poco cómo acoplarlo, pues yo creo que había consenso de que la sesión un poco adelante tenía que ser de economía feminista, porque entendíamos que el tema de cuidado, que ha estado ahí desde que la vida es vida, porque si no, no podría haber sido de otra manera, y por lo tanto ha ido acompañada de distintas reflexiones desde distintas como disciplinas, pero es a través de, gracias a la economía feminista, ¿no? Sobre todo a partir de los 70, cuando se empieza a hacer un poco el trabajo, esa lucha en torno al trabajo doméstico y demás, donde se empieza a poner la palestra, no en aquel momento, que era más el análisis sobre la naturaleza del trabajo doméstico, sobre la relación que tenía con el capitalismo, ¿no? Y más bien desde la generación de la fuerza del trabajo, ¿no? De la fuerza productiva, y bueno, cómo eso va evolucionando gracias a aportes de la economía feminista hasta llegar un poco a todo el trabajo actual que se viene haciendo de conceptualización y de también de activismo en torno a poner los cuidados y la vida en el centro, ¿no? que es lo que venimos un poco aquí a hablar. Entonces, bueno, pues entendíamos que este marco conceptual, que seguro que las compañeras nos ayudan un poco más a ubicar, pues tenía que ser el punto de arranque, que luego evidentemente pues se complementase y se ha ido retroalimentando también con otras disciplinas como la educación o como otras prácticas como pues todas las que se vienen tratando desde colectivos de diversidad funcional o de personas mayores y de comunidades que empiezan también a teorizar desde su práctica de autocuidados, ¿no? Entonces nos parecía interesante y necesario arrancar con esa visión, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el porqué aquí de que os queramos escuchar y bueno, ya os habéis presentado vosotras, no creo que ya no te confirme nada, así que cuando queráis. Cantamos. No importa. Que os grabé yo también. Bueno, la estructura que queremos seguir, nosotros nos vamos a estar alternando así continuamente. Pero bueno, yo creo que va a haber en la intervención va a haber dos grandes partes. Una como más de definir algunos elementos clave de lo que sería la economía feminista o cómo los feminismos miran la economía, ¿no? Porque al final dices economía feminista y parece que es algo estático, que está, esto es la economía feminista. Bueno, no, sino son más bien visiones en torno a cómo los feminismos miran la economía. Bueno, esa sería como la primera parte, y la segunda sería más cuáles son las propuestas, ¿no? que ciertos enfoques dentro de la economía feminista sostienen, ¿no? en los que Rebeca y yo nos sentimos cómodas, ¿no? Esta idea de sostenibilidad de la vida, propuestas concretas en torno a esta idea, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar yo un poco con esta parte de lo que es o se entiende por economía feminista. Entonces, claro, cuando dice economía feminista, y aquí todas las personas que estamos, por lo que he podido escuchar cuando os habéis presentado también, sabemos un poco de lo que va el rollo, ¿no? O sea, que no nos suena de nuevo, no es decir, como a mí me han dicho alguna vez, ¿eso qué, enseñar a las mujeres a hacer la compra? ¿Cómo te mato? O ayer me dice, ah, sí, tú como mañana tienes eso de las mujeres economistas, no, no es eso, no, entonces como que, bueno, hay mucha confusión en torno a la economía feminista, además cuando lo dices es como, no sé, es un palabra raro, ¿no? Es como mezclar, como que crujen un montón de... ¿Qué tiene que ver el feminismo con la economía? Con los dineros, ¿no? Porque al final, al personal, economía le viene a la cabeza dinero, ¿no? Entonces, un poco es... A mí me gusta decir, que lo que le comentaba Luis, que economía feminista no es, o ya sabemos que no es solo mujeres y economía, ¿no? O ni siquiera es como los procesos económicos afectan de forma diferenciada a las mujeres y a los hombres, no siempre con este discurso de y las mujeres peor. O sea, sí, eso es así, es una realidad, pero a mí me gusta como dar un paso hacia atrás en el análisis, ¿no? Y ver cómo al final de lo que se trata es de cómo se reconstruye el poder en el funcionamiento del sistema económico, ¿no? Ver cómo las estructuras de desigualdad por género que existen, ¿no?, están sosteniendo que esto funcione como funciona, ¿no? O sea, que tienen una importancia clave. ¿Es el todo del sistema las relaciones de género, desigualdad de género? Pues no, no. O sea, pero es verdad que el género, entendido como esa categoría, ¿no?, como esa matriz donde se cruzan un montón de variables de opresión, yo creo que es un punto de vista estratégico desde el que comprender buena parte de lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, si tuviéramos que definir tres elementos clave de lo que sería la economía feminista, pues podríamos decir, en primer lugar, de lo que se trata es de cuestionar los límites de lo que convencionalmente se entiende por economía, ¿no? Cuestionar esta idea de que economía es solo lo monetario y tal. El segundo rasgo sería, pues, ver precisamente cuál es la importancia de esas relaciones de género y desigualdad para sostener esto, ¿no? Porque hasta qué punto son importantes o hasta qué punto intervienen, ¿no? Y la tercera parte sería, o el tercer elemento definitorio sería, bueno, ver que la economía feminista, ya te digo, es que eso de que dice la economía feminista es como ya un compartimento estanco, ¿no? Es como, bueno, ver que no es otra cosa también que una propuesta de acción política, ¿no? O sea, de generar un conocimiento que sea transformador de esas desigualdades que estamos visibilizando. O sea, que al final de lo que se trata es un poco de que, sí, de subvertir un poco el sistema, ¿no? Es verdad que la economía feminista no es una, ¿no? Y cada vez se ven más análisis desde donde se, sobre todo a raíz de la crisis, ¿no? Pues cómo afecta la crisis a mujeres y hombres, o cómo. Y sí, ¿no? Claro que hay perspectiva feminista ahí, pero si te quedas solo ahí y no intentas dar una propuesta de transformar eso, de tratar de cambiar el orden, no cambiarlo, ¿no? Sino de, bueno, de darle la vuelta un poco a eso, pues es como que a mí se me queda corto, ¿no? Por eso es esta idea también de que no es algo, no es una rama de pensamiento económico, o sea, no es algo exclusivamente académico ni de cachondeo, solo académico, ¿no? Sino que bebe de la acción bebe de la academia, o sea, que es como que es algo que se retroalimenta continuamente y así tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, esos serían como los tres rasgos y voy a hablar un poquito de cada uno de ellos y luego ya le damos un paso a... Entonces, bueno, yo voy a ir, es que tengo aquí mi presentación. Bueno, vale, cuando hablamos de... El primer rasgo habíamos dicho, bueno, de lo que se trata es de cuestionar los límites de lo que convencionalmente se entiende por economía. Tú dices economía. Yo me acuerdo el primer año de carrera que nos preguntaron a todo el mundo, ¿qué es para vosotros la economía, ¿no? Entonces, claro, lo teníamos que escribir en un papelito y al final todo era el dinero, los bancos, palabras que te sonaban, financiero, cosas así. Y al final se quedaba solo en lo que pasaba en los mercados, solo en lo que pasa en el ámbito de lo monetario, ¿no? Entonces, un poco de lo que se trata es de decir que la economía, pues, lógicamente no es solo eso, ¿no? Generalmente se suele diferenciar entre la economía como actividad económica, esta idea de cómo satisfacemos las necesidades con una serie de recursos que se supone que se consideran escasos, esto es una definición muy convencional, ¿no? Pero bueno, que si lo miramos desde un punto de vista amplio, sí es bastante interesante, ¿no?, como definición. Y luego sería la economía como ciencia, que es lo que, pues, la economía, el estudio de precisamente de esa actividad económica. Entonces, decíamos, bueno, la economía como actividad es el satisfacer nuestras necesidades con esos recursos, ¿no? Bueno, decimos, necesidades. ¿Qué necesidades tenemos? Pues, claro, el debate sobre las necesidades es amplísimo, ¿no? Pero podríamos decir, de forma así como muy simple, tenemos necesidades materiales, ¿no? Tenemos que, de protegernos del frío, alimentarnos, bueno, una serie de necesidades materiales que determinan un poco, a lo mejor, lo que tenemos, o no lo sé. También tenemos una serie de necesidades inmateriales, ¿no? De cuidado, de afecto, de relaciones con el entorno, de valores, ¿no? No sé, se me ocurre. Que, desde luego, no vienen por el ámbito de lo monetario, ¿no? Porque cuando hablamos de esas esferas de generación de recursos, no podemos solo centrarnos en los mercados, es decir, tú ir a comprar bienes y servicios, ¿no?, con los que vas a satisfacer esas necesidades. Hay otras esferas de generación de recursos, está el Estado, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, si tienes la necesidad de, ¿qué?, de comer, ¿no?, pues tú puedes ir al mercado con un intercambio monetario, compras algo que te sirva para alimentarte, puedes ir al Estado, ¿no?, a un, yo qué sé, a un comedor público, y ¿no?, puedes ir a las redes sociales y comunitarias, ¿no?, a con una gestión común de esa, no sé, que esto es un ejemplo muy simple, ¿no? lo de comer simple. O puedes, obviamente, con los recursos privadamente disponibles en el ámbito de lo doméstico, donde lo gestionas, ¿no? Es decir, las necesidades que tenemos las podemos satisfacer desde un montón de esferas de generación de recursos. ¿Qué ocurre? Que la economía convencional se centra única y exclusivamente en el mercado. Y si es una economía así un poquillo más progre, en el Estado. Es decir, que se ven esas dos esferas de generación de recursos. Entonces, que la economía convencional se centre solo y exclusivamente en eso, da muestra de que la economía no es una ciencia exacta, la economía es una ciencia política, no es un conocimiento político, un conocimiento situado, ¿no? Que va a determinar qué esferas se van a estudiar, qué problemas económicos se van a estudiar, cómo se van a estudiar, cómo se van a aceptar las teorías, cómo se van a valorar los resultados, ¿no? Porque la economía convencional o la teoría económica convencional, que es la teoría neoclásica, ¿no? Digamos que gira en torno a esta idea del equilibrio general de la economía. Es decir, tú cuando empiezas a estudiar economía, en la carrera, quiero decir, ¿no? Cuando te empiezan a meter en vena esta teoría, a ti te dicen, la economía está en equilibrio. Entonces ahora tú tienes que, las variables de las que tienes a tu alcance, ¿no? Pues tienes la variable del desempleo, la variable de la inflación, tal, las metes como en probetas en un laboratorio, ¿no? Y ahora empiezas a hacer numeritos con una y con otra, las vas aislando, ¿no? Hasta que efectivamente los números te cuadran y hallas el equilibrio. Bueno, pues así te pasa 5 años de la carrera. Es como algo de raro, ¿no? Dices tú, pero joder, así que claro, nosotras desde la carrera decíamos, bueno, no, queremos otro tipo de economía porque esta no nos está explicando lo que pasa alrededor, porque mucho equilibrio, pero tú luego terminas y ¿dónde está el equilibrio? Os quiero decir, pues que, no sé, ¿dónde está la probeta para tú solucionar el tema del desempleo? Es decir, que al final, o sea, esta idea de supuestos con los que se elaboran modelos económicos, con los que después se generan esas teorías, es algo bastante reduccionista y bastante simple. Y ojo, a ver, o sea, los modelos económicos son necesarios. O sea, tú no puedes estudiar la realidad a escala 1. O sea, es verdad que tú tienes que simplificar la realidad para poder estudiarla. El problema es que esta teoría, la teoría neoclásica, da esos modelos como verdades absolutas, de forma que está legitimando, bueno, lo primero está ocultando lo que hay detrás, ¿no? Que es ideología y que es política. Y aparte, ya de paso, está sosteniendo un orden social que es completamente injusto, porque lo dicen los números, ¿no? Porque los mercados mandan. Porque... Entonces, un poco es desmontar todo eso, ¿no? Porque, además, como decíamos, no es solo cómo se aceptan estas teorías que decimos, ¿no? Que además se aceptan como si fueran dogmas de fe, sino también es cómo se valoran los resultados. Yo creo que aquí a ninguna nos sorprenderá si decimos que en economía convencional, si decimos, ¿cuál es el indicador que nos dice que la economía va bien? Bueno, sabemos que es el crecimiento de este indicador maravilloso que es el Producto Interior Bruto y tal. Y sabemos toda la mierda que esconde ese indicador, ¿no? O sea, que la economía crezca es un criterio objetivo. O sea, es decir, eso es positivo porque es un criterio político. Es decir, tú estás asumiendo como positivo, que se pongan en marcha flujos de valorización del capital. ¿Es un criterio objetivo? No, es un criterio político. O sea, eso va en función de unos intereses determinados. Entonces, podría ser el criterio. Bueno, podrían ser tantos criterios, ¿no? Pero la cuestión es que ese es el que impera y eso es todo lo que hay que cuestionar, es empezar a cuestionar desde lo más básico, desde la economía convencional, de decir, bueno, ¿por qué lo positivo tiene que ser que esto crezca, ¿no? Que esto se ponga en marcha, el engranaje, ¿no? Bueno, el ejemplo, supongo que hay como un ejemplo muy típico cuando se habla de lo que esconde el Producto Interior Bruto, que si ya lo sabéis, no lo digo, pero bueno, es como esta idea de ¿qué es mejor? Un bosque para la economía, ¿no? Un bosque maravilloso o un bosque que se incendia. Claro, si se incendia el bosque, pues ya tienes que poner en funcionamiento ahí un mecanismo de seguro, de apagarlo, de pagar a la gente para que lo apague, de luego volver a plantar, de luego volver... Es decir, ahí estás poniendo en marcha un engranaje de movimientos de dinero, con eso crece, con eso se ponen en marcha esos mecanismos y eso es lo que estamos valorando como positivo. Bueno, pues un poco empezar a cuestionar todo esto. Yo sé que que estoy contando no tampoco resulta sorprendente, pero esto es lo que se enseña, que al final lo que se enseña es una visión bastante reduccionista, ¿no? Es el hecho de que al final, joder, la economía es una construcción social, ¿no? Y como tal refleja las relaciones de poder que se producen en la sociedad. Por eso la economía que se enseña es una economía mercantilista, productivista, una economía clasista, ¿no? Clasista en el sentido de que solo se estudia lo que pasa en los mercados y sobre todo lo que pasa en determinados sectores, ¿no? Es una economía etnocéntrica porque al final tú estudias la experiencia de determinados países occidentales de industrialización temprana. Y es una economía androcéntrica. Es el hombre blanco burgués el que se estudia su experiencia económica, ¿no? Ese homo economicus egoísta, no completamente racional, el que la sociedad no le altera, no le supone absolutamente nada, no tiene responsabilidad. Ese es el agente representativo de esos supuestos que se estudian en la economía. Entonces, claro, si tú te planteas esto así fríamente, dices, pero ¿cómo es posible que esto se siga enseñando así? ¿Cómo es posible? Encima, viendo la realidad económica que tenemos alrededor, ¿no? Que es una realidad de ataque constante a las condiciones de vida, ¿no? De un ataque directo. Bueno, pues esto es lo que se sigue enseñando. Y es lo que se sigue reproduciendo desde los propios medios de comunicación. Yo aquí tengo una imagen que es que yo creo que todo el mundo cuando piensa en economía piensa en esta idea, os la voy a describir, ¿no? Que es como, es un grupo de hombres en una mesa redonda, blancos, con gafitas y con boli aquí, viendo gráficos y cosas así, ¿no? Gráficos que nadie entiende y que tampoco nadie sabe a qué se están refiriendo, ¿no? Probablemente sea de la prima de riesgo o algo así. Pues es un poco esa visión reduccionista. La idea de la economía feminista, bueno, de la economía crítica en su conjunto, es un poco tratar de ver que eso es una visión muy simple y muy reduccionista de lo que ocurre. Y que, por supuesto, está plagada de sesgos, ¿no? y de relaciones de poder. Entonces, a partir de ahí, vale, la economía feminista da un paso más allá. ¿Por qué? Porque se fija en la importancia que tienen las relaciones de género para sostener esa visión única, esa visión tan reducida, ¿no? Y tan simple y tan perversa, por otra parte, ¿no? Entonces yo aquí, vale, voy a hacer un dibujo. Es que hay un diagrama de Cristina Carrasco, no sé si conocéis, si habéis leído de ella, y si no, os lo recomiendo. Si tuviéramos que hacer el flujo circular de la renta, o sea, cuando se estudia más bien, cuando queremos ver un poco cómo se estudia de la economía convencional las condiciones de vida, al final las condiciones de vida están muy asociadas a tener un salario, ¿no? Básicamente, es como el principal recurso para satisfacer necesidades sería tener un salario, ¿no? Porque ya te digo, además el Estado ni siquiera a veces se contenta. Entonces, bueno, ¿cuál sería esta idea reducida de ISUR, ¿no? Pues tenemos aquí personas que son fuerza de trabajo, porque solo importamos al sistema económico en tanto fuerza de trabajo, porque claro, o sea, quiero decir, de otra forma no interesamos. Vamos a las empresas, ahí, a cambio de vender nuestra fuerza de trabajo, nuestro tiempo de trabajo, obtenemos un salario, ¿vale? Con ese salario llega a los hogares, y de ahí, pues no sabemos cómo, por arte de magia, repercute directamente en la fuerza de trabajo para que llegue sanas, productivas, perfectamente eficientes, otra vez a las empresas, a vender su tiempo de trabajo. Esto es el flujo circular de la renta, tal y como se enseña, ¿eh? O sea, tú dices, hombre, pues sí, una visión simple, reducida de lo que ocurre, pero bueno, tiene bastante sentido. Claro, ¿qué es lo que se está ocultando ahí? Una de las cosas principales que se está ocultando es que todo esto está inserto en un entorno finito, limitado, donde hay unos recursos limitados, donde hay una capacidad de generación de desechos también limitada, y donde aquí hay personas que probablemente puedan entrar un poco a explicar que efectivamente el sistema económico no es un sistema aislado, sino que está todo inserto en todos estos mecanismos. Pero ¿qué es otra cosa que no sé? Porque es que esto además es que no se tiene en cuenta. Al final, tú cuando estudias en economía, bueno, y si genera contaminación o tal, se denominan externalidades. Externalidades, como si quedara fuera, como si eso no formara parte de. Bueno, es que están perversas hasta los propios conceptos, ¿no? Cómo se genera el poder también con la palabra. No, bueno, eso por una parte, pero por otra, que es lo que desde el punto de vista feminista se ha empezado a visibilizar, se ha empezado. Es que aquí está. ¿Os suena este diagrama de algo? Sí, ¿no? Porque si no, no lo pinto. Bueno, aquí, ¿qué pasa en los hogares? Pues en los hogares empieza a funcionar, porque aquí es verdad que existe un conflicto capital-trabajo está claro. Pero aquí existe un conflicto o una división sexual del trabajo que empieza a funcionar aquí. Entonces aquí en los hogares hay todo un tiempo de trabajo doméstico, de cuidado, productivo, que sirve para producir, como decíamos, bienes y servicios, o para ampliarlo, o sea, porque tú a lo mejor vas al mercado con un salario y compras patatas y huevos, ¿no? Pero bueno, tienes que tener todo uno, o sea, eso, tienes que tener todo un tiempo de trabajo que te amplíe lo que tú estás comprando, que te amplíe ese bienestar, esa idea de expansión del bienestar, de hacerlo efectivo, ¿no? Pero no solo de bienes y servicios, sino que ahí también se producen toda esta cadena que decíamos de afecto, pero no afecto en sentido positivo o negativo, ahí no entro, ¿no? O de socialización, de relaciones otra vez con el entorno, hay una serie de necesidades, esas que decíamos, inmateriales, que también se está llevando ahí, con una cantidad ingente de tiempo de trabajo, fundamentalmente, y debido a la división sexual del trabajo de la que hablamos, de las mujeres, ¿no? Bienes y servicios, como decíamos, afecto, cuidado, que sirve para reducir no solo a la fuerza de trabajo, sino al conjunto de la población. O sea, es que en el mundo no solo hay fuerza de trabajo, ¿no? Sino que hay personas mayores, hay personas pequeñas, hay gente que está enferma, gente que no quiere trabajar, gente que está estudiando, gente que no quiere, que no puede, etc. Entonces, con todo este tiempo de trabajo que hay en el ámbito de los hogares, sirve para reducir al conjunto de la población. Y de ahí, aquí hay otra función fundamental del trabajo, de reproducción del trabajo doméstico, de cuidados, que es esa idea de selección de las personas que efectivamente van a ir a las empresas y van a otra vez a generar todo este ciclo de acumulación, ¿no? Es selección de las eficientes, las productivas, las sanas, las emocionalmente sostenidas, ¿no? Bueno, selección. Entonces aquí no solo estamos hablando de tareas domésticas, ¿no? Estamos hablando de esa idea de expansión, de extensión del bienestar, de selección de fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de mecanismos que ahí están entrando y que son fundamentales para comprender por qué las relaciones de género, que es un poco a lo que yo iba, son claves para sostener no solo todo esto, sino el funcionamiento, porque esto al final es un diagrama que simplifica cómo funciona esta idea de las condiciones de vida, ¿no? Siempre sostiene el conjunto del sistema económico. Por eso se habla de... Ya nos tenemos, si quieres. Se habla muchas veces en economía feminista de economía de iceberg, ¿no? Iceberg. ¿Por qué? Porque hay una parte, la parte productiva, podríamos decir, que es la que se ve, que es la que se estudia, ¿no? Y hay que es la que se mantiene a flote gracias a toda una base oculta, ¿no? Que es mucho más amplia, ¿no? Y que conlleva un montón de tiempo de trabajo. Entonces, ahí, ¿por qué es importante esta idea de iceberg, ¿no? Porque son dos lógicas, son dos partes claramente diferenciadas, con dos lógicas claramente diferenciadas, ¿no? Una se rige por esta idea de acumulación del capital, otra se rige por qué. ¿Por qué lógica? Se rige, bueno, podemos decir por la lógica de la sostenibilidad de la vida, por la lógica del sálvese quien pueda, no lo sé, pero desde luego por otra lógica, ¿no? Y además nos interesa esta idea de iceberg, esta idea de separarlo, que ojo, que no es separarlo, porque un iceberg no está separado, es un engranaje, por eso es importante, bueno, perdón, entre ellos, sino que hay son dos esferas que están generalizadas, por decirlo de algún modo, ¿no? Sino que empiezan a entrar ahí las relaciones de poder entre los géneros de forma clara. Yo aquí cuando, bueno, aquí os traería yo aquí, tengo aquí un montón de fotos, pero bueno, es que muchas veces es mucho más visual. Cuando tú ves cómo funciona la división sexual del trabajo, ¿no? Esta división, al final de lo que se trata es como que el trabajo no se reparte en base a negociaciones individuales en nuestro entorno más cercano, sino que ahí entran, hay como unas instituciones colectivas, ¿no? Que determinan qué lugar debe ocupar cada quien. Y generalmente ese reparto del trabajo no es equitativo y ahí el sexo, y digo bien el sexo, es como un eje clave de ese reparto, ¿no? Porque al final las mujeres están en ese trabajo que es el menos valorado socialmente. La división sexual del trabajo es algo universal, generalizable a todas las mujeres, obviamente no. Yo creo que además creo que es un concepto bastante clasista. O sea, porque siempre es un concepto que viene de hace bastante, bastante tiempo, ¿no? Pero tú piensas, dices, bueno, las mujeres, esta idea de división sexual del trabajo de hombre ganador de pan, mujer ama de casa? Pues claro que es bastante clasista, ¿no? Porque hay mujeres que no le ha quedado a lo largo de la historia que siempre han trabajado, ¿no? O sea, yo mi directora de tesis, bueno, Lina Galvez, no sé si la conocéis, ella estudió en su tesis a la cigarrera de aquí de Sevilla, del siglo XIX. Y claro, ella ha demostrado, decía, bueno, la división social del trabajo en las cigarreras, esto aquí, esas cigarreras no estaban en el censo, digamos, de forma activa, no formaban parte de esa pseudo población activa, como se medía antes, ¿no? Pero ellas trabajaban, o sea, por supuesto eran amas de casa, pero también trabajaban, ¿no? Entonces, un poco es verdad empezar a ver cómo los conceptos también están sesgados, pero bueno, sirven para explicar algo, ¿no? Entonces, hablamos de división sexual del trabajo como esa idea de, como te decíamos, hombre ganador de pan, mujer ama de casa, con todos sus peros y con todo esto tal. Pero es una división sexual del trabajo que también se produce al interior de los mercados y al interior de los hogares, porque en los hogares, claro que, o sea, también las tareas que se realizan están protagonizadas por mujeres o por hombres en función del tipo de tarea que sea. Por ejemplo, las mujeres, está demostrado por los estudios de uso del tiempo que las mujeres suelen realizar las tareas más repetitivas, ¿no? Las menos gratificantes, las que tienen más que ver en el espacio de la casa, ¿no? Mientras que los hombres, estaría de familia nuclear maravillosa, mientras que los hombres estarían realizando las tareas, pues las menos repetitivas, las que puedes hacer más los fines de semana, que están también más asociadas a lo público, las gestiones, la compra, ¿no? Y que son probablemente, no lo sé, más gratificantes porque tienen a lo mejor ese reconocimiento público, ¿no? ¿Esto es así también? ¿Esto es un dogma? No. De hecho, hay una socióloga que es Teresa Tons que dice que joder, que las mentalidades afortunadamente van cambiando, ¿no? Y cómo ella dice que serían los hijos, espérate, a ver si me acuerdo, los hijos de las clases medias urbanas, si es que aceptamos el concepto de clase media, los hijos de las clases medias urbanas, los que estarían más entrando un poco en ese cambio de mentalidad, en ese, porque claro, al final tú cuando cuentas esto dices, oye, que yo con mi compás, no sé qué, ¿no? Bueno, los datos, me remito a los datos, ¿no? Como, o sea, y al final los datos de uso del tiempo te están diciendo, aquí en Andalucía, nosotros que hicimos en la UFO una encuesta en 2011, decíamos que las mujeres dedicaban de media, no me acuerdo exactamente los minutos, pero eran como 4 horas 20 minutos o así, de media a diario a ese trabajo doméstico, a ese trabajo doméstico, porque era como así llamado, mientras que los hombres son 2 horas 13 minutos o así. Solo y exclusivamente no estamos hablando de los cuidados personales, ¿no? Sino que estamos hablando, ni siquiera de los cuidados, estamos hablando del trabajo doméstico. Bueno, 2011, o sea, eso está ahí. Pero bueno, esa división sexual del trabajo, como decíamos, se produce también al interior de los hogares y también al interior de los mercados, ¿no? Esa idea de segregación horizontal de que las mujeres estamos en distintos sectores, ¿no? O sea, hay sectores que están claramente feminizados y sectores que están claramente masculinizados, esa idea de segregación ocupacional o segregación horizontal, y también segregación vertical, ¿no? Cómo hay sectores, o sea, puestos de trabajo a los que las mujeres no accedemos, ¿no? Que eso también, hay un concepto que a mí también me chirría un poquillo, que es esa idea de techo de cristal. A mí me gusta mucho más el concepto de suelo pegajoso, ¿no? Porque, no, es que quiero subir y no puedo, no, es que directamente no arrancas, ¿no? Entonces, como, bueno, pues que es una división que juega en muchos ámbitos. Por eso son importantes las relaciones de... Para sostener esto, como decíamos, las relaciones de género. Espera, que aquí os traigo foto. Vale. Y entonces, ¿qué diríamos? Bueno, y esa división sexual del trabajo, ¿por qué se impone como norma? Porque aunque decimos, bueno, es un concepto muy clasista y muy tal, pero se está imponiendo como norma, o se nos impone como norma, que además retroalimenta la teoría, como acabamos de ver. Bueno, eso... Ahí, Amaya Pérez Orozco, maravillosa, estupenda, recomendamos su lectura a quien no lo haya hecho ya. Ella habla de la ética reaccionaria del cuidado. Hay autoras a las que eso de ética reaccionaria del cuidado no le gusta nada, por la idea de ética, no por lo reaccionario. Pero bueno, creo que ilustra un concepto que ilustra bien lo que conlleva, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿esa ética reaccionaria del cuidado con qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver con eso, como con aterrizar la división sexual del trabajo, por ejemplo, en los modelos de convivencia, esa familia nuclear tradicional, ¿no? Ese madre, padre, niño, niña, perro, perra, ¿no? Todas allí en como una familia nuclear como sujeto de consumo, como sujeto de derechos, ¿no? Porque al final es la familia la que la declaración de la renta, tienes un ejemplo muy, muy claro, ¿no? de cómo funciona esto así, ¿no? Pues es decir, la ética reaccionaria del cuidado estaría determinando ese modelo de convivencia con ese, porque al final la ética reaccionaria del cuidado tiene que ver con la responsabilidad, tiene mucho que ver con eso. Entonces está determinando cómo nos vamos a organizar en esa convivencia, sobre todo cómo vamos a construir nuestras identidades. Estaríamos hablando de esa idea de mujer, madre, esposa, mujer, madre auténtica, ¿no? Dice Gallardón, mujer, madre, esposa, vaciada de proyectos propios, ¿no? Que te das a los demás, altruista, cuidadora, sostenedora del bienestar emocional, del bienestar material. Decía, vaciada de proyectos propios porque al final, como la de compensación, tienes esa representación, ¿no? Tú eres hija de, madre de, señora de. Que te da ese estatus de, al final, de otra vez ya asociado al consumo, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Mientras que los hombres estarían más, se desarrollarían más en el ámbito de lo profesional, precisamente porque hay una compañera nuclear, ¿no? que te está sosteniendo eso otro que necesitas y que a veces no ves, ¿no? Y tiene mucho más que ver con esta idea de realizarse desde el egoísmo, pero no el egoísmo entendido como de realizarse por sí y para sí, ¿no? Mientras que las mujeres estaríamos hablando de esa idea de altruismo. Pues eso es ética relacionada al cuidado. Yo aquí, es que esta lo quiero enseñar. Pero, mira, ¿veis esta foto? Es que no sé si la veis. Os la paso. Soy como la del teléfono. Bueno, una foto estupenda. Esta no es una foto real, pero podría serlo. Claro, entonces esta mujer es una mujer de otro, una mujer que es embarazada, con los despeñadísimos que está mirando de 5, 6 o 7 criaturas, porque ahí no está metiendo en el microondas que nadie lo ve. Claro, y a mí esta foto, es muy gracioso, voy a pasarla. A mí esta foto me hace mucha gracia porque aquí muchas veces, aquí estamos en un ambiente no hostil, entonces nadie está pensando, no ve a la madre, ya es hora de que se espabile, se tome el café y se ponga a cuidar a esos niños. Porque aquí no lo estamos pensando eso, aquí estamos pensando, esa mujer está hasta el mismísimo coño que está, ¿no? Bueno, pero a mí esta foto me gusta mucho porque creo que ilustra por una parte esta idea de que los cuidados, que la vida no sale adelante si no se cuida, ¿no? Que la vida no es algo que está en el vacío y que es algo automático, que las condiciones de vida se establecen de forma automática, ¿no? Sino que nos tenemos que organizar socialmente para que la vida se continúe, para que la vida se dé. Pero me gusta mucho esta foto porque me da esa visión de que al final los cuidados solo salen al debate político cuando faltan. Y siempre en ese sentido de culpabilización de las mujeres. La mala madre, a mí cuando... Bueno, hace ya, a lo mejor ese discurso ya no tanto, ¿no? Pero esa idea de joder la adolescencia, qué cafres, claro, si es que se están educando con la tele como las madres están trabajando. Ética, reaccionar al cuidado, si es que... Y bueno, y también esta idea de que se impone como norma también a partir del control del cuerpo, claramente, de las mujeres, ¿no? Cuerpos reglados, disciplinados, que cumplimos el estatuto de belleza, de comportamiento, de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que estar... Niña no hable, niña cállate, niña cruza las piernas, niña, bueno, niña acaba de parir y ponte maravillosa, que es una de las fotos que tengo aquí. Niña no abortes, ¿no? Es como, bueno, el control del cuerpo de las mujeres también tiene mucho que ver con todo esto, porque si no la división sexual del trabajo no calaría de la forma que cala. O sea, estamos hablando de un mecanismo muy, muy poderoso, ¿no? Donde nos dice dónde tenemos que estar las mujeres, porque nos lo dice, las instituciones colectivas nos están diciendo dónde tenemos que estar. Entonces, bueno, simplemente por terminar esta parte es como, pues eso, que lo que decíamos al principio, ¿no? Que no se trata solo de hablar de las mujeres, ¿no? De que la división sexual del trabajo nos afecta a las mujeres o tal, porque al final corremos mucho el riesgo de hablar de las mujeres que tienen voz, o que tenemos voz, ¿no? Mujeres blancas, mujeres privilegiadas, mujeres con, bueno, de ámbito urbano probablemente también, ¿no? Bueno, ojito con eso, yo estoy constantemente... Caemos, es imposible no caer en estos ecos, ¿no? que tenemos, porque las relaciones de poder existen y podemos tratar de ponernos mil millones de alertas, pero al final nos cruzan. Entonces, bueno, es un poco tener en cuenta todo eso. Y ya para dar paso a Rebeca, es como este tercer elemento que decíamos de la economía feminista, es esta idea de que al final se trata de poner sobre la mesa todo esto, ¿no? Sí, las relaciones de desigualdad por género son fundamentales para que esto se mantenga a flote. Pero decir, bueno, ¿y ahora qué, no? Entonces es como, vamos a generar un conocimiento que sea transformador, que sea... Que pretenda subvertir estas desigualdades, ¿no? Y que pretenda crear un mundo mejor, ¿no? Pero sobre todo vamos a crear un conocimiento y vamos a apoyarnos en la acción, vamos a apoyarnos en lo que pasa en las calles, vamos a hablarnos las mujeres, vamos a ver en esa periferia de los asuntos de interés económico, vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y de ahí la conceptualización de los cuidados, sobre lo que va a entrar ahora Rebeca, de ahí la conceptualización del conflicto capital-vida, de ahí, bueno, de ahí un montón de cosas que hablaremos ahora. Perdón que me enrollamos. Bueno, yo voy a ser en este punto un poquito más cortita. Una de las propuestas analíticas que se hace de la economía feminista, eso es crear desde otros conceptos, ¿no? Y uno de esos otros conceptos, pues, son los cuidados, que se han venido estudiando muchísimo y hay muchísima producción en los últimos años hablando desde ahí. Los cuidados como un punto estratégico desde el que cuestionar toda la economía, ¿no? Es como cambiar el punto de vista desde el que se mira la realidad. Yo no tengo muy claro con qué hablamos cuando hablamos de cuidados, porque también ese puede ser un debate, pero en general, cuando hablamos de cuidados podemos hablar de, pues eso, de gestionar y mantener cotidianamente nuestras vidas y nuestros cuerpos, el nuestro y el de las demás personas que nos acompañan, ¿no? Entonces hace mucha referencia de alguna manera a los cuerpos y a la cotidianidad. Dentro del contenido de los cuidados, pues podemos hablar, que son cositas así súper básicas que seguro que tenemos todas claras, pero bueno. Los cuidados más directos, como pueden ser cambiar unos pañales o preparar una comida o dar una medicación a una persona que lo necesite. Podemos hablar también de ciertas condiciones previas que hacen falta para que ese cuidado directo pueda darse, como puede ser ir a comprar la comida, lavar la ropa para que la ropa esté limpia. Y podemos hablar también de una gestión mental. Es decir, no solo son cosas materiales, sino también inmateriales, como puede ser encargarse de la coordinación, de la planificación. Bueno, yo en el caso de amigas jóvenes, madres supermodernas, con parejas muy igualitarias, ¿quién se encarga, quién sabe de congelar la comida, de lo que se va a comer dentro de dos días, de estar pendiente de todo? O sea, es una gestión mental, tener planificado el día a día. Y de alguna manera eso implica condiciones materiales y también inmateriales, y una dimensión emocional que es muy importante. Es una dimensión que implica afecto, que implica cariño, pero también muchas veces implica tensión, porque no todos los cuidados se hacen con cariño y se hacen con alegría. Hay cuidados que son penosos. Es decir, también eso, la forma en la que realizamos los cuidados, los diferentes tipos de cuidados son diferentes. Hay algunos cuidados que son muy placenteros, como puede ser el cuidado de tu hijo o de un bebé. Hay cuidados que pueden ser eso, muy penosos y angustiantes, ¿no? Cuando tienes un familiar con una enfermedad crónica que requiere de cuidado 24 horas del día, puede ser una cosa que genera frustración y problemas de cuidado en nosotras mismas, ¿no? ¿Por qué hablamos de cuidados como un punto de vista estratégico desde el que mirar la realidad y desde el que cuestionar toda esta visión reduccionista de la economía? Por una parte, porque rompe con el binomio autonomía-dependencia. Es decir, rompe con esa idea de que hay personas que son completamente autónomas, que no necesitan de cuidados. Ese homo económico, esa persona que sale al mercado libre de todo tipo de cargas y de responsabilidades y se mueve guiado por su propio egoísmo y sale a buscar trabajo, ¿no? Esa fuerza de trabajo de la que hablaba Astrid. Por el contrario, rompe también con esa idea de que hay personas que necesitan cuidados y que no cuidan, es decir, que las personas que consideramos dependientes no dan cuidados. Por el contrario, pues se habla de la idea de la interdependencia, de que todas las personas somos interdependientes y como tales damos cuidados a otras personas y al mismo tiempo necesitamos cuidados. Estos cuidados son diferentes, algunos los resolvemos nosotras mismas, ducharme, prepararme la comida cuando sí, en un momento de los que pueda, en otros momentos pues nos valemos de otras personas para satisfacer esas necesidades de cuidado. Y hay momentos de la vida en los que esas necesidades de cuidado se manifiestan con más intensidad, como puede ser cuando somos pequeñitos o como cuando somos mayores o cuando en determinados momentos estamos enfermas, ¿no? pero la idea es eso, que los cuidados, que somos interdependientes y que la situación de autonomía o dependencia no son situaciones estáticas y definidas como tal, ¿no? Sino que van fluctuando a lo largo de toda la vida, ¿no? Y de alguna manera es reconocer la vulnerabilidad de nuestra propia vida. Por otra parte, también se dice que es un punto estratégico porque es un punto en el que se visibiliza perfectamente la desigualdad de género y todo lo que y la división sexual del trabajo, todo lo que ha estado comentando Astrid hasta ahora. En dos sentidos, por una parte, en su dimensión simbólica, es decir, los cuidados se ascriben a las mujeres como si fuera algo natural nuestro, en lo que ha estado hablando Astrid de la ética, esa ética reaccionaria del cuidado, ¿no? Y como tal nos construimos, nuestras subjetividades se construyen de forma diferente, de forma marcada por nuestro sexo desde que somos pequeñitos. Eso podría poner aquí todas las fotos que tiene aquí puestas. Y por otra parte, en su dimensión más material, porque somos las mujeres las que nos vemos obligadas, ¿no?, con la responsabilidad de realizar esos cuidados, ya bien de realizarlos directamente, pero si no, de gestionarlos. Cuando vamos al mercado o cuando vamos a los servicios públicos, seguimos siendo las encargadas de gestionarlos y de controlarlos. Por otra parte, también es un punto estratégico porque en los cuidados se entremezclan muchas esferas. No hablamos únicamente de esfera, espacio público, espacio privado, espacio productivo, espacio reproductivo, ¿no? Espacio mercantil o espacio no mercantil. Se mezclan muchísimas esferas. Hay algunos cuidados que se hacen en el espacio privado, que se hacen en los hogares, hay otros cuidados que se hacen en el espacio público, pues ya sean en los hospitales, ya sean en las residencias, ya sean en los espacios comunitarios. Hay algunos cuidados que se hacen de forma gratuita, pero que no siempre tienen que estar relacionados con los que hacemos en nuestro hogar. En el hogar generalmente son gratuitos, pero hay muchos gratuitos que hacemos fuera, que hacemos en el entorno más comunitario, ¿no?, con nuestras redes sociales o con el voluntariado. Y luego no siempre los cuidados remunerados son los que se dan en el espacio público. Hay cuidados remunerados que se dan en los propios hogares. El ejemplo más esto es el empleador del hogar. Entonces es un trabajo, ¿no? Esa es otra. Es un trabajo, claramente, pero que tiene dimensiones muy materiales, dimensiones muy inmateriales, una dimensión ahí cualitativa que cuestiona también el propio concepto de trabajo, ¿no? Cuesta crear herramientas y analíticas que permitan medir ese trabajo y que permitan incorporar todas las dimensiones que tiene. Y también desde ese sentido es un punto estratégico para cuestionar de qué manera hemos construido el concepto de trabajo, de qué manera hemos construido el concepto de economía. Por otra parte, los cuidados, como ya he dicho antes, son la base del sistema socioeconómico. Lo que se realiza en la parte de abajo de este esquema que hemos visto prioritariamente, porque aunque se realizan en muchos espacios los cuidados, principalmente se realizan en los hogares y se realizan en el ámbito privado. Y son los que permiten que se sostenga todo lo que hay en el espacio público o mercantil. Ahora ya más adelante yo creo que explicará mejor lo del conflicto capital-vida. Es decir, son la base para que la vida se produzca y se reproduzca diariamente. Sin embargo, son completamente invisibles. Invisibles en muchos aspectos, invisibles en cuanto a datos y en cuanto a cifras, porque por ejemplo en el PIB no se incluye, no, es una cosa que no se considera trabajo, no se incluye, cuesta medirlo. Hasta recientemente, que se empezaron a hacer las encuestas de uso del tiempo, no había manera para medirlo. Invisibilidad también en cuanto a conceptos. Yo tengo un lío ahora mismo sobre lo que es cuidado, porque hay, o sea, que no se tiene claro de qué hablamos cuando hablamos de cuidado. O sea, era trabajo doméstico, ahora creamos el concepto de cuidado, de qué, el no sé qué, pero que realmente cuesta porque implica una realidad desde la que no estamos acostumbrados a mirar. Y también, por supuesto, invisibilidad en cuanto a derechos. Y esto está muy relacionado con el modelo de ciudadanía que hemos creado. Tenemos un modelo de ciudadanía que da derechos en la medida en la que lo que tú hagas se considera trabajo. Y el trabajo de cuidado que se realiza dentro del hogar no se considera trabajo. Y no se considera trabajo no por algo casual, sino porque la regulación jurídica de cómo se ha ido conceptualizando el trabajo se ha ido excluyendo sistemáticamente las actividades que hacían las mujeres. O sea, que es una decisión política el construir el trabajo de esa manera. Y también es una decisión política el asociar los derechos a lo que se considera trabajo, y de esa manera todo el empleo de cuidados que no es remunerado se queda fuera de la ciudadanía. y de alguna manera, pues eso, esta los cuidados también permiten cuestionar este modelo de ciudadanía. Por otra parte, hablamos de cómo nos organizamos, de cómo nos organizamos con los cuidados, y eso es hablar del régimen de cuidados que tenemos. Por una parte, para hablar del régimen de cuidados implica qué ideología del cuidado tenemos. Esto es hablar del cuidado en su dimensión más moral, es decir, qué entendemos por cuidar bien, qué entendemos por una vida digna. Y eso, lo que es importante tener en cuenta, es que no es algo que venga dado, sino que es una construcción social y cultural, y que puede estar y que está en permanente cambio. Y por otra parte, la organización social de los cuidados. Cómo los diferentes agentes que participan en una sociedad asumen o no esos trabajos de cuidado, y en qué manera esa asunción es o no igualitaria. Es decir, sería ver de qué manera el Estado, los hogares, el mercado y la comunidad asumen esos trabajos de cuidado y de qué manera lo hacen o no igualitariamente. Bueno, analizando ese régimen de cuidados, ¿no?, esa ideología del cuidado que tenemos y cómo nos organizamos socialmente los cuidados, podemos decir que tenemos un régimen de cuidados que es injusto, porque falta una responsabilidad social de los cuidados, porque los cuidados están considerados como una responsabilidad individual que tienen los hogares y dentro de los hogares las mujeres. Por lo tanto, se está sosteniendo de forma no remunerada por el trabajo de las mujeres, sustentada también en esa cultura del cuidado que dice que las mujeres cuidamos de forma natural, y porque eso genera, esa falta de responsabilidad colectiva en los cuidados genera un nexo cuidados-desigualdad-precariedad. Es decir, en la medida en que las personas que asumen esa responsabilidad de cuidados tienen más dificultad de conseguir trabajo, de conseguir empleo fuera del espacio del hogar, tiene una peor posición social, que está directamente relacionada con una mayor precariedad. E incluso cuando los trabajos son remunerados, o sea, cuando los cuidados son remunerados, al tener una peor valoración social, están marcados por una mayor precariedad. Todo el trabajo en el sector cuidados es mucho más precario. De esta manera, los cuidados se pueden polarizar, ¿no? Podemos hablar de cuidados dignos y cuidados precarios. Cuidados dignos, cuando yo puedo elegir si los doy o no, y cuando los necesito, los tengo. Y cuidados precarios, cuando no puedo elegir si los hago o no, y encima si los necesito, no tengo posibilidad de tener esos cuidados. Y esto está muy, muy relacionado con el género, con la clase social, y como luego vamos a ver también con la condición migratoria, ¿no? Es un nexo de desigualdad que se puede ir profundizando. Bueno, que estamos aquí, ¿hablamos o algo o seguimos? Bueno, esta idea de cuidados de punto de vista estratégico desde el que mirar la economía, ¿no? Que acabamos de ver lo potente que es, ¿no?, y lo amplio y lo complejo que es, porque al final estamos hablando de eso, de cómo se sostiene la vida, cómo garantizamos unas condiciones de vida, vamos a decir, adecuadas, porque lo de digna está en ética, en cosa y ya otra cosa, ¿no? Pero bueno, cómo se sostiene, ¿no? Y si tú miras la economía, el funcionamiento de la economía desde este punto de vista, claro, sale a la luz algo clave, que la economía que tenemos no gira para satisfacer esto. O sea, eso lo tenemos claro, ¿no? O sea, la economía está otra, ¿no? La economía convencionalmente entendida como tal, ¿no? Eso va a otro, ¿no? Va a lo que decíamos, ¿no? Tiene una lógica muy clara, que es esta idea de poner en marcha flujos de valorización y acumulación de capital. Por eso, el hecho de decir, joder, pero si los cuidados estamos diciendo que son fundamentales para que la vida salga para adelante, porque somos interdependientes, porque nuestra vida es vulnerable, precaria, que no sale adelante si no se cuida, que nos necesitamos, que no somos, que esa idea de autosuficiencia era completamente falsa, ¿no? Que nos han vendido a la mujer moderna, a la mujer independiente, y eso es irreal, ¿no? O sea, es un poco poner sobre la mesa la importancia política que tiene reconocernos interdependientes, ecodependientes, ¿no? Es decir, que no estamos aisladas aquí, no nos dejan sueltas, no, tenemos un entorno al que también tenemos que cuidar, ¿no? Y que estamos bombardeando y que vamos a petar, pero bueno. Es como un poco esta idea política de poner esto sobre la mesa, no es solo decir, es que hay que valorar lo que pasa en casa, bueno, no, sí, pero es que va mucho más allá de eso, ¿no? Va de reconocernos que nos necesitamos. Pues si nos reconociéramos que nos necesitábamos, pues ¿cuánto cambiaría todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eso lo que nos permite es desvelar, como decíamos, que la economía esta otra, ¿no?, está a su lógica y que no tiene nada que ver con esta lógica del cuidado de la vida, ¿no?, con esta lógica de la sostenibilidad de la vida. Por eso se habla de conflicto capital-vida. Pero a mí, desde un punto de vista de crítica feminista de la economía política, me gusta ampliarlo incluso más, ¿no? Es decir, no es solo... O sea, desde luego que el conflicto fundamental en la economía no es solo, eso ya lo sabemos, no es el conflicto capital-trabajo. Es decir, cómo se explota la fuerza de trabajo para alentar la tasa de ganancia. Sabemos que es mucho más complejo que todo eso, ¿no? Sabemos que también se está explotando el ámbito de lo doméstico, el ámbito de lo privado. Pero también sabemos que se están apropiando de los recursos públicos, por ejemplo, ¿no? Esa otra esfera de generación de recursos. Y se nos está desposeyendo de los bienes comunes. O sea, es como que el conflicto capital-vida va mucho más allá. Va mucho más allá de lo mercantil, lo doméstico. Tiene también mucho que ver con lo público y tiene también mucho que ver con lo común, ¿no? Cómo se está desmantelando absolutamente todo para que todo gire en torno a la lógica que verdaderamente importa y que, como hemos visto desde el principio, es la que verdaderamente se estudia y se pone en funcionamiento, ¿no? Que es absolutamente la mercantil. Entonces, por eso se habla de conflicto capital-vida. Y a mí cuando hablamos de estos conceptos que al final se quedan como tan abstractos, ¿no? Joder, a mí creo que es interesante aterrizarlos en un momento concreto, ¿no? El conflicto capital-vida, unos palabras así. Bueno, vamos a aterrizarla en un contexto, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el contexto que tenemos de crisis o el contexto que tenemos de contrarreforma neoliberal, si es que el neoliberalismo nos gusta como concepto, los conceptos, creo que es interesante verlo porque es... Si tú analizas cómo ha funcionado la política económica aquí, en el Estado, donde estamos, o ampliándolo al marco europeo, de los últimos 40 años, ves cómo efectivamente se han centrado en poner en el centro los mercados, fundamentalmente los mercados financieros, dejando de lado, ¿no?, dejando de lado, invisibilizando, no, sino echando la responsabilidad para otro lado sobre el cuidado de la vida, ¿no? Pero sobre todo cómo las políticas económicas que se han puesto en funcionamiento han situado a los mercados en el centro. Y esto supongo que a nadie le sorprenderá, ¿no? Estamos hablando de que desde los años 80, ¿no?, o sea, a raíz de la crisis de los 70, ¿no?, que se tiene en los institutos y todo el mundo, la hemos estudiado como la crisis del petróleo, ¿no? ¿La habéis estudiado alguna vez? No. Bueno, pues yo sí. En el instituto ya, y la crisis del petróleo, quiero decir que te la ponen como algo coyuntural y fue realmente una crisis sistémica que cambió el rumbo de la política económica en las décadas siguientes, ¿no? O sea, porque con esa idea de recuperar la rentabilidad tras esa crisis tan brutal que hubo, ¿no?, porque lo del petróleo fue como la punta del iceberg de todo lo que estaba pasando, bueno, pues se pusieron en marcha todas estas reformas neoliberales, si es que, repito, si es que nos gusta esa palabra, y que han sido las que han partido el bacalao en las últimas 4 décadas ya, ¿no? O sea, estamos hablando de liberalización financiera, es decir, a los mercados financieros, que son los que verdaderamente van a adquirir el protagonismo en estas últimas décadas, se les quitan absolutamente todas las normas, bueno, no todas, ¿no?, pero casi, prácticamente todas las normas que los regían, para que tengan plena libertad para generar esa acumulación, ¿no?, para generar esos beneficios, ¿no? También estamos hablando de una desregulación selectiva de los mercados. Estamos hablando de una época en la que se rechaza el Estado, ¿no? Veníamos de una época donde el Estado, cuando se conforman todos los estados del bienestar y tal, aquí en el Estado español teníamos otra coyuntura, ¿no? Teníamos una dictadura franquista, pero bueno, esta idea de que el Estado hay que echarlo fuera, ¿no? Y toda esta idea de hay que desregular, que al final si tú desregulas, si tú quitas normas es otra forma de regular, ¿no? Bueno, soy como las palabras, ¿no? Bueno, de regulación selectiva de los mercados, sobre todo el mercado de trabajo, ¿no? Vemos como en los últimos 40 años los mercados de trabajo se han estado precarizando continuamente, se ha estado flexibilizando, o esa idea de flexiseguridad que ya es que te partes en tu, pero flexiseguridad. Que al final de lo que se trataba era de desvalorizar los salarios también, ¿no? Para, fundamentalmente, ¿no? O sea, esa idea de contención salarial. También la privatización de empresas públicas, por eso hablábamos de que no solo se trata de explotar el ámbito de lo mercantil y el ámbito de la fuerza de trabajo y el ámbito de lo doméstico, sino también esa idea de desmantelar lo público y de desposeer a la sociedad de los bienes comunes, como todo se ha ido el mercado se ha ido apropiando de todo ello, ¿no? También una disciplina presupuestaria, había gasto público, gasto social. Yo creo que el gasto público y los salarios son las dos claves para entender lo que ha pasado en... Claro, si nos quitan, si hacen que nuestro salario, una de las fuentes principales para que nosotros, en un sistema económico capitalista, tenemos para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no?, los dineros, si tú eso lo estás mermando y por otra parte el gasto público, el gasto social, lo que viene de lo público también lo estás desmantelando, claro, nos dejas a las personas con muy pocas posibilidades de tirar para adelante. O sea, porque al final entras como en esta idea, bueno, vale, en esta idea de que solo puedes cumplir tus condiciones de vida o tu calidad de vida asociada al consumo en el mercado. O sea, si te están quitando esa fuente principal, si te están quitando lo público, si al final tú puedes acceder a tu calidad de vida vía consumo, se estrecha ese nexo entre la calidad de vida y la capacidad de consumo. Pero claro, en paralelo, lo que estaba pasando en los últimos 40 años es que, o sea, por un lado tú necesitas cada vez más ingresos para sostener tus condiciones de vida, porque ya te digo, lo público se desmantela, ¿verdad? Pero por otro lado, esa capacidad de obtener esos ingresos cada vez es más precaria, más inestable, más insegura. ¿Por qué? Por las reformas laborales, por las reformas de las pensiones, por las reformas fiscales regresivas. Es decir, regresiva significa que al final paga más proporcionalmente quien menos tiene. Sería lo contrario de progresivo, ¿no? Que suban el IVA, por ejemplo, es lo más injusto que se puede hacer, ¿no? A nivel de equidad. ¿Por qué? Porque el IVA lo paga igual, el 21% lo paga igual yo que Botín. Quiero decir, pagas ese 21%, no es proporcional, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que se viene haciendo. Es decir, decíamos, se estrecha el nexo entre la calidad de vida y la capacidad de consumo, pero por otro lado, o sea, es decir, que necesitamos cada vez más ingresos, pero por otro lado, obtener esos ingresos cada vez más inestable, más inseguro, más precario. De esta forma, que entra en funcionamiento un mecanismo que ha sido clave y que a todo el mundo nos sonará, la deuda, ¿no? Es decir, si tú no puedes mantener tus condiciones de vida con los salarios, porque son una mierda, si es que los tienes, porque se han precarizado, sobre todo desde que entra el euro, como el euro ha empobrecido muchísimo, ¿no? O sea, porque, digamos, eso, bueno, estos son ya datos, la participación del PIB de los salarios ha disminuido desde que entra el euro ha empobrecido, ¿no? El euro es un mecanismo de disciplinamiento brutal, ¿no? Desde que tenemos en el año 93 que se firma el Tratado de Maastricht, y en el 99 que es cuando entra, es cuando verdaderamente estamos poniéndole en bandeja al capital, si es que nos gusta hablar así en abstracto, nuestras condiciones de vida, ¿no? Entonces, como decíamos, aquí es donde entra ese mecanismo de la deuda como trampa, porque claro, esa deuda nos va a permitir, hablo de las condiciones de vida de los hogares, ¿no? Esa deuda nos va a permitir tener ese consumo, tener esas propiedades asociadas también a ese discurso del éxito, como veremos más adelante, ¿no? Porque tú tienes que cumplir unas expectativas de propiedad, de acumulación, ¿no? De, bueno, porque yo triunfo y entonces yo tengo ya una casa, ya me va bien, claro. Entonces, bueno, esa deuda como, y decimos como trampa porque al final es eso, un mecanismo de disciplinamiento, ¿no? Esa idea de que luego esté asociado a ese sentimiento de culpa, a ese no hagas nada porque tienes una deuda, es clave de cómo ha funcionado esto, ¿no? Y cómo ha sido la principal fuente de crecimiento en los últimos 40 años, la deuda. Entonces, es fundamental. Total, que se estaba generando, aquí es que tenía una cita de Silvia Federici muy interesante, se estaba generando en estos últimos 40 años este contexto de polarización social, o de dualización social, en el sentido de que va a haber unos hogares, una mayoría de la población, que va a poder tener esas condiciones de vida vía mercado. ¿Por qué? Pues porque tiene un buen posicionamiento en el ámbito de lo mercantil, en el ámbito del trabajo remunerado, o porque tiene rentas del capital, o por X, ¿no? Pero hay una amplia mayoría que sus condiciones cada vez más inciertas, más vulnerables, ¿no? Esta idea de precariedad de la vida, precarización de la vida, ¿no? ¿Cómo eso se intensifica? Cuando hablamos de precarización de la vida, no hablamos de otra cosa nada más que ese acceso a los recursos necesarios para el proyecto de vida que hemos elegido cada vez es más incierto, ¿no? Y a raíz del estallido de la crisis, de esta última crisis, ya no es que sea incierto el acceso, sino que ya no hay acceso muchas veces, ¿no? En muchos de los casos. Por eso está aumentando la exclusión social, la pobreza, ¿no? Que son titulares que van mucho más allá de lo que dice Caritas, ¿no? Y ya lo sabemos, ¿no? Y son realidades que tienen mucho que ver con eso. Y hay autoras que están definiendo esta situación de intensificación de la precariedad de la vida como crisis de reproducción social. El otro día tuvimos, ¿eso es crisis de reproducción social? ¿No lo es? ¿Eso es crisis de qué? ¿Eso es crisis? Bueno, pues no lo sé, pero la cuestión es que, más allá del concepto, es un contexto el que tenemos, ¿no? Y además es un contexto en el que yo creo que ya también estamos empezando a ver que la precariedad, que lo de la precariedad, ya que a todo el mundo le afecte, esto ya huele, ¿no? Ya decir, ya no es mi problema. O sea, que igual es que igual es, no es que yo lo haya hecho mal, ¿no? Sino que igual es que esto es otra cuestión, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que visibilizar el conflicto capital-vida es hablar de esto. es hablar de que la crisis, por ejemplo, esta crisis que nos han vendido como única, como verdadera desde 2007, nos venía golpeando mucho antes, a nivel, quiero decir, más de condiciones de vida, porque podemos hablar, si ahora tenemos tiempo, podemos hablar de la crisis ecológica, podemos hablar de la crisis propia de la democracia, podemos hablar de... Pero esto, desde luego, estaba pasando, ¿no? Y ahora, como comentará Rebeca, una dimensión como muy concreta de cómo las expectativas de vida, ¿no? Esta idea de los recursos para ese proyecto de vida elegido, de esas expectativas de vida que han quebrado, ¿no? Una dimensión muy concreta es precisamente esta idea de crisis de los cuidados, ¿no? Que nos afecta aquí. Bueno, es que esto es interesante, ¿verdad? Porque no sabemos hasta qué punto se está otra vez retroalimentando en otros lugares, ¿no? Entonces, un poco esa dimensión de crisis de los cuidados concreta, que es una realidad también y que merece la pena poner sobre la mesa, porque también pone sobre la mesa otra vez de nuevo las relaciones de poder y las relaciones de poder. El concepto de crisis de los cuidados es interesante desde muchos aspectos. Se viene hablando desde hace tiempo, y decía, ojo, que no hay solo crisis económicas, ¿no? Y como decía Cris, estamos hablando de muchos tipos de crisis, y uno de ellos que se viene ya manifestando es la crisis de los cuidados. ¿Qué quiere decir? Que supongo que todos hemos oído hablar de ella. Que esa manera tradicional de resolver los cuidados, que era con la familia nuclear, el hombre gana pan que trabaja fuera, la mujer que trabaja dentro de casa, que también era un poco ficción, porque como decía, es un análisis un poco clasista, que siempre ha habido mujeres que han trabajado fuera y dentro de la casa, pero en ese modelo que se consideraba ideal ha entrado en quiebra. Y todavía no hay un modelo nuevo para garantizar esos cuidados. Era un modelo que era profundamente injusto, pero era un modelo que de cierta manera garantizaba una paz social, ¿no? Entonces, bueno, pues por diferentes factores, pues han aumentado las necesidades de cuidado, el envejecimiento de la población, han cambiado los roles y las expectativas de las mujeres con nuestra incorporación al mundo laboral. El mercado absorbe cada vez más tiempo y más energía de nuestra vida para que la dediquemos a producir capital, ¿no? Esa flexibilización total, esa crisis de reproducción social de la que viene hablando Achi, esa precarización generalizada de la vida, que va acompañada también de un modelo determinado de crecimiento de las ciudades, que hace muy difícil que desarrollemos los cuidados en pisos enanos, sin que apenas haya espacios públicos, cuando estamos súper distantes del sitio de trabajo de nuestros hogares, hace realmente, realmente complicado, ¿no? Bueno, entonces, y en este contexto de crisis de los cuidados, ¿qué ha pasado? Que se ha seguido reproduciendo el factor de desigualdad que había, es decir, se ha dado lo que se hablaba de un cierre reaccionario de la crisis. Aunque la crisis de los cuidados era un punto muy estratégico para visibilizar esa contradicción que había entre el capital y que hay, entre el capital y la vida, la salida que se le ha venido dando es una salida profundamente también reaccionaria, porque no se ha hablado nunca de un conflicto social que realmente está habiendo, que realmente siempre ha habido y que realmente la crisis de los cuidados ha saltado la luz, ¿no? De alguna manera el debate de los cuidados ha salido fuera, por todo eso la aprobación de la ley de dependencia, que aunque han sido buenos pasos, también han sido insuficientes. Pero bueno, era un buen momento para plantear esto, pero de alguna manera la solución ha seguido siendo no hablar del tema de los cuidados como conflicto social, o hacerlo solo en parte a través de la ley de dependencia, pero que ha sido un poco restringida, ¿no?, con toda su deficiencia. Y las soluciones que se han dado han seguido siendo individualizadas, es decir, seguir viendo el problema de cómo gestionan la vida de una forma individual y de una forma feminizada, es decir, que ese problema lo seguimos teniendo las mujeres. Pero ahora nos la liamos como buenamente podamos. Es decir, con los arreglos cotidianos que hacemos, ¿no? Ya sea distribuyendo el cuidado entre las redes que tengamos, ¿no? Principalmente abuelas. Y ahí está el síndrome de la abuela esclava, ¿no? Que ha llegado hasta diagnosticarse. Y luego, si no, lo más importante, que ha ido acompañado de todo ese proceso de mercantilización de la vida, ¿no?, en su conjunto, es decir, de conseguir todo lo que necesitamos en el mercado, pues ha habido un proceso también de mercantilización y de externalización de los cuidados. Cada vez más los compramos en el mercado y principalmente a través de la figura de la empleada del hogar. Eso ha sido como la solución estrella que ha venido a paliar de una forma invisible e individualizada el conflicto social que se ha puesto patente en los últimos años. Y este proceso de externalización de los cuidados y de mercantilización está muy relacionado con el proceso de feminización de las migraciones. Es decir, en las últimas décadas la migración se ha vuelto muy feminizada, cada vez más mujeres son las que han venido a nuestro país, cada vez hay más proyectos migratorios liderados por mujeres que en nuestro país han venido a incorporarse en los roles y en los puestos de trabajo específicamente femeninos, ¿no? Feminizados, como han sido el sector servicio y sobre todo el sector cuidado. Y dentro del sector cuidado, que es amplio, que no tiene por qué englobar solo el empleo del hogar, sino que también engloba el trabajo en las residencias, el trabajo en la guardería, la ayuda a domicilio, pero dentro de este sector cuidado han ido a insertarse principalmente en el empleo de hogar, conformándose así lo que se llaman las cadenas globales de cuidados, ¿no? Son cadenas de hogares que se transfieren cotidianamente ese trabajo de sostener la vida, ¿no? Ahí está la imagen. Hay una frase que viene en el libro sobre cadenas globales de cuidado, que han hecho Maya Pérez Orozco y Silvia López. Hacen una investigación sobre eso y habla: la abuela que cuida al hijo de la madre que emigró para cuidar a la hija de la madre que salió a trabajar está cansada. Es decir, cómo los hogares se van transfiriendo cotidianamente esos trabajos, ¿no? Pero no se hacen en condiciones de igualdad. Esa transferencia de cuidados no se está dando en condiciones de igualdad, sino que todo lo contrario se está dando en base a unos ejes de desigualdad que están marcados por el género, por la clase, pero también por la condición migratoria, ¿no? y por la nacionalidad. Lo que me interesa también resaltar de aquí es que el hecho de que se hayan feminizado las migraciones y que las mujeres migrantes aquí se insertan en el empleo del hogar no es una cuestión casual. Es fruto de una determinada política migratoria que ha seguido la Unión Europea y en concreto España, y que viene determinada por varios factores. En primer lugar, aunque se vende que Europa es una Europa fortaleza, ¿no?, vamos a cerrar las fronteras y todo esto, eso es mentira. Realmente Europa, bueno, se puede cuestionar, ¿es realmente Europa una Europa fortaleza o es una fortaleza con determinadas fisuras, ¿no? De alguna manera se habla de que la política migratoria de la Unión Europea no ha tenido como objetivo cerrar del todo la migración, sino controlarla y gestionarla para que responda a nuestras necesidades del mercado de trabajo. Y en ese sentido tiene mucho que ver lo que ha pasado con el empleo del hogar. La política migratoria española ha funcionado para eso, para adecuar la migración a lo que aquí necesitábamos, que era paliar invisiblemente, ¿no?, de la forma más soterrada posible, ese conflicto que ha estado habiendo. Y para eso ha habido varios mecanismos. Por una parte, dice la ley de extranjería, tú no puedes venir aquí si no tienes contrato de trabajo. El mecanismo de acceso a los derechos, el mecanismo para poder migrar, es un contrato de trabajo. Pero por otra parte, no puedes tener un contrato de trabajo en lo que tú quieras. Para poder venir con permiso de trabajo, tienes que tener un contrato en uno de los puestos de trabajo que aparecen en el catálogo de puestos de difícil cobertura, y que son los puestos que aquí no se pueden ocupar y que suelen corresponderse con la agricultura, la construcción y, para el caso de las mujeres, el empleo doméstico. Ese es el cauce que se supone que es el normal, que en realidad es el más anormal, porque la inmensa mayoría de la migración que ha venido, sobre todo de Latinoamérica, no ha venido ya con un permiso de trabajo, sino que ha venido como turista. Y en eso se ha fomentado que la gente venga como turista, porque hasta hace muy poco, con la inmensa mayoría de países latinoamericanos, no hacía falta visado de turista. Tú podías venir sin visado como turista 3 meses. Y una vez aquí, ya te quedas. ¿Qué pasa? Te quedas en condición irregular. Te quedas sin papel. Y te hacen falta 3 años, la ley de extranjería te obliga a que estés 3 años sin papeles antes de poder regularizar tu situación. Te tienes que estar viviendo 3 años sin poder trabajar en un sector formal de la economía, o sea, en el sector informal, y además con la amenaza permanente de la expulsión. Tú sabes que si te paran por la calle la policía, te piden los papeles, te pueden mandar a un centro de internamiento y te pueden expulsar. Se habla más bien sobre todo eso del fantasma de la expulsión, porque es imposible expulsar a todos los sin papeles, es imposible e indeseable. España no quiere expulsar a todos los sin papeles, porque si no, ¿qué haría? Lo que sí es necesario es crear ese fantasma y ese miedo, que hace que la gente que está en esos 3 años, o muchos más, se pueden llevar así sin papeles, tengan ese miedo permanente, y eso les haga que puedan estar condiciones de hiperexplotación, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso sí, señalar que ha habido una política migratoria encaminada a poder cubrir de forma barata e invisible esos puestos de trabajo, y que de alguna manera ese sector en el que han venido las mujeres migrantes, el empleo de hogar, ya es de por sí un sector discriminado con respecto al resto de trabajo. Tiene una normativa que es de por sí discriminatoria hasta el 2012. Ahora ha cambiado un poco, pero vamos, sigue siendo. Pero es que hasta el 2012, es que a mí me gusta decirlo porque me quedo, se podía trabajar como interna 12 horas al día cobrar unos 350 euros al mes y eso era legal. No es que pasara, porque pasa, sigue pasando, pero es que antes era legal, porque tenían un régimen de una normativa que permitía cobrar el salario mínimo, que rondaba en torno a unos 600 euros, permitía descontar hasta el 45% del salario en especie, que te pueden descontar casi 300 euros en especie por dormir y comer allí, y que además te permitía que tú negociaras y pactaras con tu empleadora la posibilidad de hacer horas de presencia, hasta 4 horas de presencia al día, 4 horas de presencia que viene a ser estar en el trabajo, no trabajar realmente, pero estar allí para hacer cosas, coger el teléfono, estar pendiente de la persona, en la práctica es trabajar. Y esas horas no se pagaban, 4 horas al día. Y eso te lo decía, te dejaba la posibilidad de que lo negociaras con tu empleador o empleadora. En la práctica, esas posibilidades de negociación, esa es una condición de desigualdad totalmente manifiesta. Que además es un sector como en el que no hay convenio colectivo, no hay apenas incidencia sindical, realmente las posiciones en las que se están negociando son completamente desiguales, ¿no? Entonces, bueno, solo eso, decir que de alguna manera los cuidados se han globalizado, han adquirido una dimensión transnacional. Esto también, estas cadenas globales de cuidados también están cambiando lo que hablábamos antes de la ideología de los cuidados, están cambiando cotidianamente lo que se entiende por cuidar, cómo se cuida bien, cómo se gestionan esos cuidados. Aparecen las maternidades transnacionales, las familias transnacionales, y de repente la familia es el locutorio. O sea, el lugar que representa esa familia transnacional es el locutorio. Y con esas prácticas cotidianas están reconfigurando lo que se entiende por cuidar, ¿no? Lo que en un determinado contexto histórico se entiende por cuidar bien. En esas familias transnacionales el cuidar bien a lo mejor ya no es tanto la presencia física en el hogar como el poder mandar recursos económicos. De alguna manera se cambian las ideologías en torno al cuidado, que también muestra cómo el cuidado es una construcción cultural, ¿no? Pero esta internacionalización y esta transnacionalización no ha implicado de ninguna manera su reconocimiento y su dignificación, ¿no? Sino que lo que ha hecho es profundizar ese nexo entre cuidado, desigualdad, precariedad, pero lo ha profundizado en base a otro eje que ha sido la condición migratoria, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva se puede cuestionar mucho el modelo de desarrollo que hemos tenido y el modelo de igualdad, ¿no? que hemos estado. ¿Qué significa eso de que hayamos conseguido la igualdad? Bueno, de políticas de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Esas políticas de conciliación, ¿a quién estaban dirigidas? Porque las mujeres migrantes no han estado dirigidas, ¿no? ¿Sobre qué se ha conseguido esta igualdad ficticia que tenemos? Y ahí es muy importante mirar hacia la mujer migrante y mirar hacia el trabajo y hacia lo que están significando en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo vamos? Es que nos queda un rato, ¿eh? Ya, estoy. ¿Cómo vamos? Es la 1:45, teníamos prevista al principio la comida para la 1:30, que hay que prepararla también, ¿no? Y no se ha previsto tampoco ningún descanso, no sé, tampoco sé cuánto nos quedaría si a menos de un descanso, si queremos seguir y no... ¿Vale? Eso es quizá lo voy a hacer. Vale, 15 minutos. Arrancamos un minuto más y luego ya vemos si debate, descanso. Sí. Vale. Bueno, a mí, simplemente como una reflexión de lo que acaba de decir Rebeca, que a mí al final lo que te da la sensación un poco de que si no se cuestiona esta idea de que sea un conocimiento transformador, ¿no? De que sea una acción transformadora, al final, si no cuestiona, por ejemplo, las políticas de dependencia, de conciliación que se han puesto en marcha, si no cuestionas la lógica que hay detrás, la lógica perversa que hay detrás, al final esas propuestas corren el riesgo de lo que ha pasado, ¿no? De que se domestiquen, se apropien y se utilicen para perpetuar algo que ya es de por sí injusto, ¿no? Y de ahí la potencia de generar eso, conocimiento de acción transformadora, porque si no pasa eso, sí, tenemos una ley de dependencia y qué, ¿no? Las cuidadoras, como la paguita, ¿no? Que llaman, estamos hablando de una miseria, ¿no? Y las está anclando ahí, ¿no? Porque encima cobran, ¿no? Bueno, como decíamos, estábamos hablando de eso, teníamos un contexto un poco de precarización de la vida, ¿no? Esa idea de, bueno, pues de un ataque directo a las condiciones de vida en los últimos 40 años, ¿no? Los últimos 30 años, todo ello envuelto además en esa crisis ecológica de dimensiones globales, en esa crisis de representación y de la democracia, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? O sea, ese alejamiento de las instituciones, ¿no? Sobre todo a nivel de la Unión Europea. Ahora por lo visto hay elecciones, pero... Sí, si es que se está gobernando a golpe de tratado, o sea... Espérate, una anécdota, es que está todo. O sea, ¿os acordáis? En 2004 se votó una Constitución Europea. Se votó. y no, bueno, aquí salió, pero en Francia y en los Países Bajos salió que no. Entonces, claro, no pudieron sacar como Constitución Europea, dices tú, afortunadamente. Pues no, porque luego Francia y Alemania, fundamentalmente a la cabeza, rehicieron ese tratado y lo colaron por la puerta de atrás como Tratado de Lisboa, que es el que realmente ha venido gobernando. Lo que pasa es que ahora, sobre todo a raíz de la crisis, fundamentalmente a partir de 2012, con los últimos tratados también que se han ido firmando, se da como la vuelta de tuerca, el enésimo giro neoliberal a todo lo que nos está pasando. Y eso es lo que nos está gobernando, quiero decirte, que eso es. Lo que pasa es que eso es un alejamiento totalmente de la toma de decisiones democráticas, ¿no? Y un alejamiento de los procesos de aprovisionamiento social. Es claramente. Entonces, tiene importancia, no sé, de la eso no me toca a mí. Entonces, un poco eso, que a partir, ¿qué ocurre a partir, en este contexto de crisis, ¿no?, de crisis multidimensional, de crisis sistémica? Pues estalla la crisis en 2007-2008 y lo que ha pasado lo sabemos, ¿no? O sea, eso es que lo que empezó con una crisis bancaria se transformó en una crisis fiscal y al final pagamos todas, ¿no? Es decir, que el conjunto de políticas que se ha puesto en marcha, estas políticas de austeridad, porque también es verdad que las respuestas a la crisis han tenido dos etapas, ¿no? Al principio fue como una respuesta de los estados al rescate, ¿no? Esta idea de estimular la economía, poner pastaca ahí para que haya empleo público, para que haya tal, rescate a la banca para salvarla. Y hay otra segunda etapa un poco de contención, de decir, no, quieto, que a la banca sí vas a seguir rescatando, pero a lo otro te lo vas a guardar porque tienes que rescatar a la banca al final. Políticas de austeridad, ¿no? Que de lo que se trata, en última instancia, es un poco de socializar los riesgos de los mercados, es decir, una crisis que era una crisis privada, socializarla, es una crisis ahora de la ciudadanía, ¿no? Mientras tanto, o sea, estás socializando eso y por otro lado estás privatizando, estás inhibiendo la responsabilidad sobre la sostenibilidad de la vida, que decía, igual que pasaba con la crisis de los cuidados, queda privatizada, invisibilizada y feminizada en condiciones de precariedad y explotación. O sea, cuando decimos invisibilizada es totalmente al margen del debate político, ¿no? Como se resuelvan las condiciones de vida es problema de cada cual, no, esto no es un problema político. Y está feminizada porque al final entran otra vez, cada vez con mayor intensidad, otra vez este funcionamiento, esta ética reaccionaria del cuidado de la que hablábamos, ¿no? Ese control del cuerpo, esas identidades como madres, como dadoras de vida, ¿no? como garantes del ahorro, como protectoras del hogar, ¿no? Como las mujeres que tienen que estar en casa porque saben lo que necesita la casa. Bueno, entonces al final de lo que se trata es, o qué es lo que ha ocurrido, algo que se viene teorizando desde hace tiempo, ¿no? Esa idea de intensificación del tiempo de trabajo de las mujeres, ¿no? Como uno de los efectos más importantes, ¿no? Que no es que solo sigamos teniendo que estar en el ámbito remunerado, sino que estamos cada vez con más intensidad en el ámbito de lo no remunerado, una doble, triple, cuádruple carga, ¿no? Que se retroalimenta, porque al final, si tú tienes que cuidar a tus criaturas y tú tienes que ir a tu empresa, por ejemplo, es que tienes que ir y no tienes una guardería pública y tu familia, probablemente tu madre o lo que sea, vive bastante lejos de ti, al final tú tienes que, porque es así, o sea, son los arreglos que no, y repito, acordaros esta idea de los hijos de las clases medias urbanas igual son los que están cambiando más de mentalidad, pero yo que soy de un pueblo chico os digo que no. Y bueno, que al final un poco ese, al final tienes menos tiempo, ese menos tiempo se tiene que ver con que tengas menos movilidad, menos flexibilidad laboral, menos capacidad de reciclarte. Todo esto son palabras del discurso convencional, ¿no? Recíclate, muévete, emigra, no sé qué. Bueno, y si tienes responsabilidades de cuidado, no solo hijo, hija, personas mayores a tu cargo, o tienes una amiga que lo está pasando realmente mal y quieres ayudarla, bueno, no lo sé, ¿no? O sea, pero al final es una intensificación del tiempo de trabajo de las mujeres que se retroalimenta y retroalimenta todas estas desigualdades de las que hablamos, ¿no? Y ese reforzamiento de estereotipos, de roles y de violencia. Violencia simbólica y violencia explícita, ¿no? Todavía violaron a una chica en salud. Entonces, aquí entran en marcha, ¿no? Ese, decimos, bueno, tenemos un conflicto capital-vida que está ahí latente, que está ahí, que no sabemos cómo lo vamos a gestionar. Bueno, pues ponemos en marcha una serie de estrategias de supervivencia, ¿no? que se llaman, que tienen unas características, que las podemos incluso clasificar, ¿no? Hay autoras que las clasifican. Podríamos decir, tenemos estrategias, como decíamos, claramente feminizadas, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Por un lado tenemos estrategias de rebusque, ¿no? Esta idea de a lo mejor buscar empleo en sectores donde que se habían abandonado, ¿no? Pues de repente te pones a trabajar en la agricultura o en, a lo mejor, en empleos de mucho menor cualificación de la que tienes, ¿no? El trabajo sexual, el, y por supuesto la inmigración, ¿no? Cuánta gente está inmigrando, esa búsqueda de nuevos ingresos, esa búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Que se da además en un contexto de precariado, ¿no? De que el hecho de tener un empleo remunerado no te garantiza que vayas a tener dinero. Esta idea de trabajador, trabajadora pobre, es una paradoja que se está dando, pero bueno, es una de estas estrategias. Por otro lado, lo que decíamos, economía gratis, ¿no? Sustituir ese trabajo que antes, o sea, sustituir esas necesidades que antes te satisfacía, bien el mercado, bien lo público, iba a decir lo común, pero es que como se ha desmantelado, bueno, sustituirlo con trabajo no remunerado o reduces consumo, un poco esa idea de economía gratis, ¿no? Y, por último, está esta idea también de economía de retales, que al final es que todos los miembros del hogar, no de la familia, del hogar, cada una que piense como quiera ese hogar, pone a disposición del hogar todos los recursos que tienen a su alcance. Y esto además también se produce en este contexto de familia extensa, de familia transnacional, pero también de esas familias que se reagrupan. De repente la madre que se va con sus criaturas a vivir con el abuelo y viven todas esas personas con la pensión del abuelo. O sea, eso son realidades de familias que están cambiando y cómo todas esas personas ponen sobre la mesa los recursos para que la familia salga adelante, ¿no? Son una serie de estrategias de supervivencia porque no son otra cosa, ¿no? Que permiten, yo creo, que el conflicto, bueno, yo creo no, o sea, que el conflicto capital-vida siga oculto. O sea, porque al final, claro, salimos para adelante, pero a costa de que esto permanezca como está, ¿no? De que esto no se tambalee, lo más mínimo. Y aquí, a mí me simplemente lo quiero mencionar un poco, o sea, es como esta idea de que al final no es solo la ética reaccional del cuidado la que está sosteniendo esto, ¿no? La que está sosteniendo, o sea, permitiendo que esto permanezca latente, ¿no? Hay otra serie de mecanismos, hay otra serie de dimensiones subjetivas que están entrando en funcionamiento. Y yo creo que esta idea de, simplemente, ¿no? Esta idea de discurso del éxito asociado al consumo, a un consumo insaciable, ¿no? Este modelo que se está generando de consumidor, de trabajador, trabajadora, consumidor, consumidora, con derechos, ¿no? Que lo único que quiere es consumir, tener, acumular propiedades y ya de paso que tener esa acumulación, que tener esas propiedades se vea, ¿no? Yo creo que el éxito de las redes sociales no es casual, ¿no? Ese poner de manifiesto el éxito social. Esta idea de capital droga que hablan algunas autoras, ¿no? Que lo que te satisface no es lo que consumes, sino el hecho de consumir. Yo creo que estamos entrando en esa rueda. Yo creo que son mecanismos de control que están ahí y por mucho que nos zafemos y que intentemos, probablemente la gente que estamos aquí intentamos, o en la medida de lo posible, salvarnos un poco de eso o al menos ponerlo sobre la mesa, pero es que hay que ponerlo sobre la mesa porque es que es como funciona, ¿no? Es decir, que todo este día de consumo, en serio, consumo éxito, consumo insaciable, unido a esta ética de los cuidados, a esta ética moderna de los derechos, ¿no? Yo es que tengo derechos, yo es que al final derechos y consumo muchas veces se solapan, ¿no? A mí me da la sensación esa, que retroalimenta otra vez la construcción de las identidades como, joder, como sujetos de consumo, es que es tan fuerte. Y ahí cómo entra también otros esquemas, ¿no? El propio amor romántico, ¿no? Cómo el amor romántico en sí es un objeto de consumo. Y las personas que lo sufrimos, o lo sufren, o lo sufriremos, somos igual, ¿no? O sea, bueno, quiero decir que hay una serie de mecanismos que nos hacen que seamos cómplices de todo lo que está pasando, de que el conflicto capital-vida esté latente. ¿Somos víctimas? Yo creo que no. O sea, creo que no nos tenemos que reconocer como víctimas, sino como personas, como sujetos, con agencia, con voz, de decir, hostia, somos cómplices en todo lo que está pasando y en que esto, y que vamos a terminar y me voy a ver una Cruz Campo. O sea bueno, saberlo, yo creo que también saber y cómo, joder, parece que estoy dando aquí verdades absolutas, pero quiero decir que hay como una serie de mecanismos que yo creo que tenemos que ver, que tenemos que ponernos delante y empezar a cuestionárnoslo desde el nivel más personal, ¿no? Esa idea de rechazar la culpabilización y reconocernos con agencia y empezar a cuestionarnos pues desde lo que es todo absolutamente, pasando desde lo personal a lo social comunitario, a qué tipo de relaciones de poder estamos generando en estos espacios, sentirnos privilegiadas por poder estar en este espacio, yo creo que eso también es importante, o sea, lo que estemos aquí no es casual, ¿no? O las personas que estamos aquí no es por casualidad y no lo sé, yo creo que merece la pena verse así, porque al final también eso te permite encontrar los huecos donde empezar a desarrollar o a diseñar estrategias de obediencia, de resistencia, de lucha, que sean un poco más eficaces de las que hacemos, porque al final, lo decíamos Rebeca y yo el otro día, al final nos construimos oasis. bueno, que a lo mejor es que es lo que tenemos que hacer, no lo sé, esto ya es que, claro, esto ya es una parte, pero que bueno, ¿no? Y que en esta idea de, que sería como nuestra segunda parte de la intervención, pero que es simplemente esta idea de propuestas en las que probablemente el debate sea mucho más enriquecedor, de sostenibilidad de la vida en el centro, pues sí, es reconocer que nuestra vida es vulnerable, que nuestra vida es precaria, que no sale adelante si no se cuida, que nos necesitamos, que generamos relaciones de poder, que somos privilegiados, que nos tenemos que cuestionar lo que consumimos, lo que no, pero lo que consumimos no solo de la cesta que consumimos, sino de las películas que vemos, la música que escuchamos. Porque a mí, que el amor romántico me entra en vena, por ejemplo, me perjudica bastante más que comer zanahorias del mercado. O no, no lo sé, o no, ¿eh? O no. Bueno, pero un poco eso, ¿no? Que es como hay cuestiones que como que las dejamos ahí, que no, eso no me las cuestiono, ¿no? Y a lo mejor sí hay que cuestionar. Bueno, ya está, es que no, no. Y un poco esta idea de sostenibilidad de la vida, que es un poco abstracta, de decir, ven que acepto un trabajo, ¿qué tal? Que hay propuestas concretas, ¿no? Que es lo que, con lo que ¿no? Va a terminar Rebeca, de que entran, que ponen esto en el centro, ¿no? Y que hay posibilidades y que hay... Y que tenemos, yo creo que tenemos huecos hasta en la propia política pública. Bueno, no hay pocos ahí, pero incluso hay huecos. Quiero decir, tenemos espacios comunitarios, tenemos ganas, tenemos medios de comunicación alternativos, somos capaces de construir esto ahora mismo sin ¿no? Como decía, si es que al final es la capacidad de organización la tenemos, ¿no? Bueno, pues vamos a emplearlo y viendo los huecos que tenemos, porque lo que decíamos en el Congreso de Economía Feminista es que al final no se trata de reforma o revolución, ¿no? Definitivamente no se trata de reforma o revolución, por lo de la revolución al parecer no. Entonces, pues igual es que hay que ver medidas a corto plazo, que por supuesto pensando en un largo plazo de transformaciones estructurales de ese horizonte hacia el que queremos caminar, debatir cuál es el horizonte hacia el que queremos caminar, porque hay un montón de gente ahí fuera o aquí dentro que lo que quiere es que esto se recupere y vuelva a estar como antes, ¿no? Pues, y hay propuestas concretas que, joder, come, madre mía, 15 minutos he dicho. No, vamos, yo tanto como propuesta, no sé si es una, pues si es una forma de canalizar y de enfocar determinadas propuestas, ¿no? Se viene hablando hace un tiempo del derecho al cuidado. Derecho al cuidado, yo creo que no he entendido tanto como hablaba Astrid de un derecho liberal, de yo tengo derecho, ¿no? Sino más que nada en la concepción de derecho social y como una vía para canalizar formas de hacer efectivo una vida digna. Queramos o no, nuestra tradición es esa. Nosotros canalizamos esa forma de hacer efectiva dignamente nuestra vida a través de los derechos. Y por eso se han construido. Hay otras maneras culturales de hacerlo. La visión de los derechos no es universal, pero nuestra forma de hacerlo es a través de los derechos. Entonces, en esa medida puede ser estratégica, políticamente estratégico hablar de derecho al cuidado. Pero en ningún caso, creo yo, como mi derecho individual al cuidado, porque además, tal y como se concibe o se habla del derecho al cuidado, es siempre en relación con los otros y con las otras. Es decir, habla del derecho desde esa base de la interdependencia, ¿no? Entonces, el derecho al cuidado incorporaría tanto el derecho a cuidar cuando quiero y cuando puedo, y el derecho a ser cuidado, es decir, implica tanto la provisión de cuidados como la recepción de cuidados, ¿no? Entonces, de alguna manera, así... entre tres líneas serían como tres vertientes. El derecho a recibir cuidados cuando tengo una situación en la que lo necesito. Ahí estaríamos hablando sobre todo de servicios públicos, ¿no? O de dinero para satisfacer esas necesidades. El derecho a cuidar o a no hacerlo, es decir, para eso hace falta tiempo principalmente. Y el derecho a cuidar en condiciones dignas. Ahí estamos hablando de cuando el cuidado se hace de forma remunerada y nos referimos básicamente al empleo del hogar. De alguna manera solo se hablaba también de que hablar de derecho al cuidado puede tener fines analíticos para ver en qué punto de esos derechos están dando una mayor vulneración, ¿no? de derechos. A mí lo que me interesa finalmente, porque tampoco me voy a poner ahora mucho, son los vínculos que se dan en la vulneración del derecho a cuidar en condiciones dignas y el derecho a ser cuidada en el caso de las empleadas del hogar migrante. Y ahí es muy importante tanto el régimen del empleo del hogar en su cruce con la normativa de extranjería. Se están dando vulneraciones de dos derechos muy, muy importantes, que tampoco me voy a poner. Pero eso, como decía, el derecho a cuidar en condiciones dignas se viola cotidianamente porque hay una normativa discriminatoria con muchísimas altas tasas de informalidad. No hay inspecciones laborales. Y por otra parte, el derecho a ser cuidadas de las propias empleadas de hogar, que son las que están cuidando, ¿no? Mayoritariamente. Hoy por hoy son las que están resolviendo. Pues su derecho a ser cuidado encima es prácticamente escaso, porque no tienen tiempo para conciliar, porque se encargan de que las demás podamos conciliar, entonces ellas no pueden hacerlo. cuando son dependientes no entra dentro del marco de la ley de dependencia, porque si no tienes papeles no puedes ser sujeto pasivo y necesitas llevar al menos 5 años de residencia legal en España. Al mismo tiempo ahora se están llevando prácticas discriminatorias como por ejemplo la guardería. Se le están restringiendo el acceso a la guardería, a los comedores escolares, a los hijos de inmigrantes cuando uno de ellos no tiene papeles. Que su derecho a cuidar y a ser cuidada está completamente vulnerado. La maternidad ya por no hablar, porque nosotras nos quejamos, pero es que yo cuando vienen a la asesoría directamente dan por hecho que se quedan embarazadas y se termina el contrato. O sea, que no tiene cabida nada, que no se cuestiona una maternidad, un derecho a la maternidad en el empleo de hogar, ¿no? Eso por una parte. Al mismo tiempo, el cruce con la normativa de extranjería incrementa su situación de vulnerabilidad, ¿no? Por eso habla de la triple discriminación, por ser mujer, pobre, migrante, ¿no? Y que realmente la posiciona en una posición inferior, o sea, desigual con respecto a los hombres migrantes. Por una parte, no hay derecho a desempleo. Pero una mujer que trabaja como interna la echan de un día para otro, porque además el preaviso se lo pasan porque es que eso. Además está la figura del desistimiento, que no hace falta ni el despido. En todos los trabajos, para despedir tienes que tener un motivo, aunque la indemnización sea muy baja por despido improcedente, pero tienes que tener algún motivo. En el empleo del hogar, con el desistimiento, cuando un día la persona que contrata dice, pues ya no te quiero seguir contratando, punto pelota, se termina. Se supone que hay que tener un preaviso, pero que no existe. Pues de un día para otro, una mujer que trabaja como interna se queda en la calle y no tiene derecho a desempleo. Y las mujeres que trabajan como interna son principalmente migrantes, ¿no? Bueno, dificultad de cuidar y de ser cuidadas, porque hay muchísima dificultad para poder hacer la reagrupación familiar. Se exige que ya tengan permiso de trabajo, se exige que tengan una vivienda digna, se exige que tengan unos ciertos ingresos económicos. Bueno, solo decir que, bueno, en el arraigo también, para que te den el permiso de trabajo cuando llevas aquí 3 años, es necesario un informe de los servicios sociales que dices que estás arraigada aquí, ¿no? Es un informe de inserción social que le hace la trabajadora social. Y mide, pues, si hablas bien el español, si has hecho cursos, si estás integrada en tu entorno comunitario. Y me pregunta, claro, es que no es español. Claro, es que Ruse no habla bien español, no ha hecho ningún curso, ni participa en ninguna asociación. Y digo, bueno, vete a Rusia, trabaja 3 años como interno y luego me cuentas si hablas ruso y si has hecho curso, porque es imposible. O sea, entonces hay una normativa de extranjería que se aplica por igual a hombres y mujeres y que discrimina sistemáticamente a las mujeres, ¿no? Y bueno, habría más cosas, solo decir que la ley ha cambiado en el 2012, hay algunas cosas que se han conseguido, que haya baja por enfermedad, que antes no había hasta el día 29, que no se podían poner malas, que se incluyan en el régimen general de la seguridad social, pero todavía sin derecho a desempleo, que tengan 2 pagas extraordinarias completas, que antes tenían solo 2 medias pagas, unas cosas que tú te quedas, que aumente la, que se paguen las horas de presencia, en fin, determinados avances, pero que, por lo que vemos en la asesoría, realmente no se cumple. Faltan mecanismos para garantizar que esa ley, que esa ley de todas maneras es insuficiente para garantizar que se cumpla por lo pronto inspecciones laborales. O sea, no van, las inspecciones de trabajo no van a los domicilios porque se supone que prima el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y bueno, luego eso puede dar lugar también a debate, ¿no? De hasta qué punto eso, en el fondo lo que hay es una no valoración del empleo del hogar, cuando se habla es que las familias no tienen dinero para pagar la seguridad social a los trabajadores del hogar, ¿no? Por eso es difícil, aumenta el trabajo en B, realmente no están cotizando. Por una parte sí, hasta qué punto está ahí la valoración del empleo del hogar, no tiene dinero para pagar la seguridad social, pero sí tiene dinero para pagar una casa en la playa, o para pagar un coche, que ahí está dentro de nuestras prioridades, dentro de nuestras expectativas, dentro de lo que consideramos prioritario, ¿no?, en nuestra sociedad. Y por otra parte, hay otro debate también que puede ser hasta qué punto podemos considerar a las familias como empresas. Una familia no es una empresa. Entonces, hasta qué punto tú puedes... O sea, entonces, si nos empeñamos, solo tenemos una manera de concebir el trabajo, de concebir la regulación, ley de riesgos laborales en los hogares, eso es como se hace, ¿no? Eso, seguridad social. Si queremos que cotice, que tengan desempleo, hay que cotizar más. Es verdad que hay familias que no pueden. Claro que es verdad. En fin, que hasta qué punto ese es otro... Que hay que cambiar de lógica. Yo, cuando hablamos del empleo del hogar y de todo esto, hay que cambiar de lógica. Y mientras queramos seguir aplicando la misma, que es lo que se hace con la ley del empleo del hogar, que mejora cosas, pero como sigue con la misma lógica, no puede cambiar de fondo la... No puede cambiar de fondo la... Pero eso también, ¿no? Que puedes pagar tanto dinero como tú ganas para... Claro. Y eso es razonable y eso no lo cura nadie. Si yo quiero trabajar, pero tengo que pagar lo mismo que trabajo, pues yo me quedo yo en casa. Y eso hace que, sin querer, mejor que no se permita nada de esas cosas. Claro, sí, si no sé, si no se cambia, si no se. O sea, que el simple hecho de que existan. No sé, se puede dar, de que existan empleadas de hogar para satisfacer todo tipo de cuidados, eso es que genera este tipo de. Lo que se habla de alguna propuesta es que el empleo del hogar solo se tiene que dar para los cuidados de lujo. Es decir, para una persona que tenga tiempo para conciliarse. O sea, que tú tienes tiempo para conciliar, pero que aún así no quieres hacerlo, decides comprarlo, pues entonces en ese caso lo pagas bien pagado y lo pagas para que cumpla todas sus condiciones, porque tú lo podrías hacer pero no quieres hacerlo. Entonces se habla de que en ese caso sería uno de los únicos casos en los que tendría que hablarse del empleo del hogar. Para el otro tipo de cuidados habría que buscarse otro tipo de soluciones colectivas, ya pasen por el Estado, ya pasen por las redes comunitarias, ya pasen de otro tipo de forma que permite que no se puedan solucionar de otra forma, ¿no? Que no tengan que pasar todo por el empleo de hogar, que es lo que está pasando ahora. Eso es como una campaña que se viene realizando. Como otra solución incompleta dentro de la misma lógica es el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo por la dignificación del empleo del hogar. Se aprobó en 2011, ahora yo no sé si 15 países o algo así que lo han ratificado. Creo que en Europa, Alemania e Italia lo han ratificado y España se ha negado a ratificarlo. Y bueno, es como políticamente lo que la campaña que se viene haciendo ahora desde las mujeres organizadas, ¿no? Por la dignificación del empleo del hogar. Supondría básicamente la equiparación del régimen especial de las empleadas del hogar, que siguen teniendo un régimen especial, la equiparación total al régimen general, básicamente, ¿no? Estaremos hablando de tener derecho al desempleo, de que pueda haber inspecciones, ¿no?, dentro de los domicilios, de que haya una ley de prevención de riesgos laborales, de que sepan exactamente cuáles son sus condiciones de trabajo y cuál es el trabajo que están haciendo, porque el trabajo del hogar te permite, dice, es lo que se haga, o trabajo doméstico o cuidado de personas. O sea, todo entra ahí, que tú puedes tener el mismo contrato y cobrar 645 euros, ya sea si te dedicas a hacer las tareas del hogar o ya sea si cuidas a dos personas completamente dependientes, haces la comida y haces todas las tareas domésticas. Y es el mismo contrato, o sea que no hay diferenciación de tareas, de funciones, de categorías profesionales. Y eso, solo eso, que hablar del derecho al cuidado implica por una parte sacarlo, implica ver en qué sitios concretos se están vulnerando de derechos, ¿no? El cruce entre el empleo del hogar y la extranjería permite visualizar muy bien la vulneración de derechos que se dan, el derecho a cuidar en condiciones dignas y el derecho a cuidar y a ser cuidada. También se pueden analizar otros puntos de ese derecho, ¿no? Permite sacar, principalmente, sacar el debate de los cuidados, sacarlo del ámbito doméstico y llevarlo a la palestra pública. Es importante que haya un debate democrático, y una cosa que sí quiero terminar puntualizando eso, es que es muy importante que si hablamos de derecho al cuidado o de cualquier otra vía de hacer efectivo, ¿no?, esas necesidades de cuidados tienen que ser universales. O sea, tienen que tener un carácter universal. Entonces, en ese sentido, el derecho al cuidado tiene que estar íntimamente relacionado con la libertad de circulación de las personas. Si no, no tiene sentido y estaremos haciendo el efectivo a base de otras personas, que es lo que venimos haciendo ahora. Bueno, hago de la mala del programa un poco, pero vamos, que lo hablo, queda como media orilla para que teníamos planificado comer algo, pero no sé si se quiere un descanso, si ya estamos metidos en badena y queremos debatir, o sea, un poco sondear los ánimos. Nadie sale corriendo a fumar cigarros, o sea, ni siquiera Rebeca. Pues no sé, si abrimos ahí turno de palabra. Me arranco yo, no sabía que se iba a tocar. Bueno, yo qué sé, he ido anotando cosas desde el comienzo, me gustaría entrar más en la parte más propositiva y de construcción, pero bueno, supongo que tendremos tiempo a lo largo de esta sesión, y a medida que se arranca un poco el debate, imagino que saldrán. Pero a mí una cosa que me parece muy interesante, me, pone aún más en valor la, los planteamientos de economía feminista que se han ido poniendo aquí sobre la mesa. Es un poco el que no es justamente una denuncia de la situación de las mujeres o el aquí qué pasa, ¿no?, con ellas, sino que son planteamientos y opciones y propuestas políticas sobre la realidad económica en la que vivimos, ¿no? Es una alternativa y es una ciencia en ese sentido como tal, ¿no? Entonces, me llamó un poco, o sea, tengo curiosidad de saber si realmente desde otros planteamientos económicos, sobre todo neoclásicos, otros a lo mejor más vinculados a la economía real, a la economía productiva, se sienten interpelados por los planteamientos de, ¿no? O sea, como son propuestas muy claras de un cambio de paradigma totalmente, bueno, si había ese diálogo a nivel de modelos económicos, a nivel de propuestas, es más, cuando lo que pasa es que es falso, ¿no? Cuando en la situación de crisis, de repetidas crisis con muchas S, ¿no?, como se está dando en el actual, si tenía cabida eso en el debate, pero... Y por otro lado, un poco en la... a veces me planteo, me pregunto, y no soy capaz del todo de diseñar, no sé si vosotras lo tenéis, o alguien de aquí, ¿cómo sería ese escenario en el que realmente se rompiera la diferenciación entre lo productivo y lo reproductivo, y lo reproductivo se considerara también productivo, ¿no? O sea, cuando si se rompiera esa, para mí, falsa línea, ¿no? Y todo eso de abajo se pusiera en valor, ¿cómo quedaría configurado? ¿Cómo quedaría configurado ese ámbito que actualmente se considera productivo, ¿no? O sea, como me imagino que, por ejemplo, la fuerza, o sea, no sé si fuerzas sindicales o la, o sea, a nivel de presión de la clase trabajadora, digamos, por llamarlo de alguna manera, como si tú no llegas a tu casa, el rollo de los trabajadores trabajando en champiñón, ¿no? Y no llegas a tu casa y lo tienes todo resuelto, sino que te la tienes que buscar, a lo mejor tu jornada laboral tan extenuante no es posible. O sea, a lo mejor no te... o necesitas un salario mayor, ¿no? O sea, como... ese es un espacio de amortiguación, ¿no?, de conflictos sociales. ¿Cómo quedaría configurada en el caso de que conceptualmente consiguiéramos romper esa falsa dicotomía de lo productivo y reproductivo? Sí. Bueno, yo ahí, claro, yo pensar eso en el marco de un sistema económico capitalista, yo me sale un poco artificial, no quiero decir, en un contexto de explotación. En un contexto de explotación del ámbito natural, de lo mercantil, de la fuerza de trabajo, que eso se ponga en valor, es que no lo veo. O sea, quiero decir, no, es que creo que no se daría, nunca jamás se daría. O sea, eso está oculto por algo. Entonces, el escenario que yo me planteo es eso, de reorganización. El escenario, incluso a corto plazo, ¿no? Porque es verdad que es un debate interesantes y qué valor le queremos dar a lo mejor a lo público. ¿Queremos que lo público tenga algo que ver con esta reorganización social de los cuidados? ¿O queremos que todo pase por lo común, por lo comunitario? Bueno, no sé, es un debate, ¿no? El papel del Estado, el rol del Estado en esto, yo creo que es un debate interesante. Y yo creo que hay, bueno, ver cuál es el espacio que le queremos dejar. ¿Queremos que la reorganización social de los cuidados tenga algo que ver los mercados, sean capitalistas o no? Quiero decir, mercados donde tú intercambias, o sea, capitalistas, quiero decir, no, o sea, donde tú intercambias por algo que tiene valor, ¿no? Llámese dinero, llámese que esos cuidados, no lo sé, quiero decir, eso es interesante verlo, ¿no? Pero en un escenario de eso es que no lo veo, porque mira, los intentos que ha habido con las políticas esta de conciliación, al final ¿quién concilia? Las mujeres, ¿no? Es decir, ¿quién concilia? No, ¿quién inconcilia? ¿No? ¿Quién se vuelve loco? Sí, claro, sí. Totalmente. Eso, ¿eh? Entonces, pensar eso en un escenario de otras explotaciones, yo a mí me... Pero al final siempre es así, ¿no? Quiero decir, siempre estamos, o hay otras experiencias que sí están poniendo a circular otro tipo de monedas, ¿no? Y si es ese intercambio de valor por... Pero los cuidados... Bueno, pero los bancos del tiempo... Pero no, es que precisamente los bancos del tiempo, oye, por estudios que hay, ¿no? Que es verdad que yo ahí me he quedado como con el titular, ¿no? De que al final los bancos del tiempo tampoco está... Igual tú ahí tienes más información, no lo sé. Precisamente los cuidados directos, no es algo que se esté intercambiando. Bueno, pero ponía ese caso concreto porque me es más fácil ejemplificar esa circulación de valor. Ya. No, que no lo digo con certeza, lo digo porque también como ese tema está también bastante presente últimamente en ciertos espacios de autonomía y tal, como a fin de cuentas ese valor de lo reproductivo está tratando de integrarse en los grupos y... No sé, que a mí, por ejemplo, me cubran las espaldas para que yo pueda estar con la niña porque no la puedo llevar a la guardería, a mí no se me está pagando en dinero, pero se me está pagando de otra manera. Quiero decir que esos ensayos, a fin de cuentas, que son falacias del sistema también, o sea, estamos cayendo en alguna trampa. O sea, porque a mí no me están valiendo, lo digo. O sea, a mí no me están sirviendo, a mí, a nosotros, a nosotras, a mi grupo. O a mi pareja y a mí, en definitiva, como último núcleo así más pequeñito. No sé, que sí que vemos, o sea, que sí que creo que hay como líneas de fuga dentro de la economía capitalista donde estamos haciendo ese tipo de ensayos de poner a circular otras monedas, pero igual el problema es ese, ¿no? Hacerlo con las mismas lógicas de intercambio. No sé por qué dice esto, pero... No, es complejo sobre todo. Por lo que decías tú, ¿no? De que si el papel tiene el Estado en estas cosas, porque para el sistema neoliberal que haya unidad de comunidades funcionando como autónomas, le viene de le cabe del carajo. Claro que sí, le cabe. Ellos desmantelan el Estado, desmantelan su circuito y ya siguen jugando los mercados. Ya lo hizo Cameron en el Reino Unido, ya lo hizo Botella con la biblioteca de Madrid, ¿no? Se llamaba el voluntariado, ¿no? De los organizadores. En realidad también un adelantamiento por la derecha total, ¿no? Entonces habrá que ver de qué manera estas experiencias que estamos haciendo ahora en común, igual que lo de la fundación de los comunes, ¿no? un intento de nuevas institucionalidades, pues a ver cómo desde abajo institucionalizamos, ¿no? Un poco creernos que lo nuestro es tan público como lo público. Eso es igual, seguro. Y que debería de tener, por tanto, la misma legitimidad de recibir financiación pública. Sí. Una pregunta. Lo de visibilizar la parte de abajo del iceberg, ¿qué está pasando con otros países que tienen exactamente el mismo régimen capitalista y demás? Como son Finlandia, Suecia, Noruega, donde sí que hay. A mí me consta que sí que hay prestaciones públicas y que sí que se concilia y que le dan muchísima más facilidad a las mujeres para que tengan hijos que aquí, porque en el sur de Europa. Y son regímenes exactamente iguales capitalistas, luego algo también podrá hacer el Estado. Claro, sí, o sea que el Estado tiene ahí, o sea, el Estado puede jugar un papel. No solo de capitalista y demás, pero no por la, o sea, sino que porque no. Claro, sí, yo creo que es que ahí el debate es interesante. O sea, queremos que el Estado, si el Estado puede solucionar gran parte de esto, el Estado puede tener guarderías públicas de 0 a 3 o de todo. Bueno, igual que la educación pública, ¿no? ¿Por qué no guardería? Eso existe, pero claro, hay tan poca eso. Claro. No, pero que exista guardería pública no significa que no tengas que pagarla. No, claro, pero ¿qué hacen estos países? O de los. Bueno, eso, tienen una renta más alta, ¿vale? Pues, pagan mucho más impuestos, también tengo que decir, y sobre todo también es otra forma de... Es que aquí la religión católica también ha hecho mucho daño, ¿eh? Al familiarismo del régimen de bienestar mediterráneo, telita, canelita... Pero bueno, pues quiero decir, es que yo creo que el foco del debate, desde mi punto de vista ahora mismo, tal y como lo estoy pensando, es el valor que le queremos dar al Estado. Es que hay muchos espacios donde hablar del Estado es complicado, ¿no? Porque hay gente que no quiere que absolutamente pase nada, o casi nada pase por el Estado. Pero a mí... No lo sé. Yo pensaba que la delantera de Europa. Sí, claro, pero es. Claro, históricamente son otros modelos de bienestar. Sí, pero por ejemplo, en Alemania dan prestaciones a las madres para que se queden en casa, claro. Ah, sí. Vale. gracias por pagarme por quedarme en casa. Bueno, no sé si es a los funcionarios. También hay organizaciones que están bien, pero siempre al margen de esto y además como apaño para hablar con nuestro problema, por alguna manera, ¿no? Donde gente con buen tiempo y vida, a modo de guardería particular, los niños de cada uno pasaba. Claro, no se puede, ¿no? Y eso funciona y en Alemania también hay muchísimos apaños así. Pero no deja de ser apaño, digamos, de un grupo de personas concienciadas, pero no deja de ser sin tiempo, no voy a cuidar de los 8. Entonces, nuestras propuestas a largo plazo, nuestras propuestas de cambio radical, no creo que puedan pasar por el estado del bienestar, aun si a día de hoy hay que luchar por mantenerlo, creo yo, porque tampoco vamos a meter que no lo quiten de un plumazo. Pero sí que esa, ese, yo creo que no sé, que es un hilo ahí en el que hay que. Por lo menos yo me muevo que son las Yo. O sea, que antes cuando he perdido la buscando soluciones, intentando. Y lo que pienso, igual. Es que lo que veo es que cuanto más estrategias haya pensando en la transición y que el capitalismo no se va a acabar de esta mañana, las que estamos aquí. Para la transición, la diversidad de estrategias y de opciones es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, en ese sentido, creo que desde las opciones públicas estatales o regionales o más comunitarias, más comunes o más estrictamente familiares, ¿no? Todas son buenas en tanto en cuanto satisfagan las necesidades reales y las visibilicen y en tanto en cuanto seamos conscientes de que es una transición, ¿no? Entonces, como que a veces algo que me genera estrés es el polarizar, ¿no? El de si tiene que ser público o privado, tiene que ser. ¿Por qué no? Porque todo, bueno, pero no, claro, yo más con la pelota de la tecnología, la soberanía, no sé cuánto, también a veces se pasa con esto en estos debates, ¿no? Que es como tiene que ser todo o nada, ¿no? Hay infinidad de grises y es fantástico porque cada una encuentra su gris o se lo construye, se lo construye. Y bueno, eso y respecto de este debate que salía, otros lugares en los que sigue más apoyo por parte del Estado. Estado, a mí eso también me genera a veces incomodidad, porque es, también es perverso, ¿no? Es como que el Estado te lo pone todo para que tú sigas produciendo mientras te estás reconociendo, ¿no? Joder, no sé. Pero me genera también conflicto. Para mí, este debate donde lo estoy conociendo más, estoy viendo en el medio urbano, ¿no? Hombres blancos, mujeres blancas, ciertas urbanas. Y creo que eso es un tema para la sostenibilidad del medio rural y la resiliencia muy grave. Y que es una parte muy importante para mí de la base de ese iceberg, que es la generación de alimentos. Y bueno, un poco con ganas de explorar y de conocer por ahí, no sé si conoces aproximaciones a este tema más conceptualizado pensado desde el medio rural, donde yo estaba como haciendo un poco el ejercicio de mientras veis hablando, pensar en ejemplos de paralelismos, que por ejemplo una de las cosas que ha pasado también desde la Revolución Verde ha sido el aumento, claro, la necesidad de aumentar los tamaños de las explotaciones, ¿no? Concentración más grande, todas estas cosas, ¿no? La dimensión más tamaño capitalista, el acabar con las pequeñas producciones y familiares. Y eso, claro, aumenta también la necesidad de trabajo, ¿no? De horas, de tiempo, de esfuerzos que ha ido absorbiendo a otras personas de la familia y dejando menos tiempo para los cuidados también. Pero de una forma un poco diferente, o sea, una forma parecida, pero con connotaciones diferentes, porque además el machismo en el medio rural creo que todavía se puede, pues hace más daño que en el medio urbano, donde aunque solo sea por cantidad de personas, pues tienes más probabilidad de encontrarte con personas con las que, mientras que en lugares pequeños, pues hay menos posibilidad de encontrar personas con las que puedas apoyarte. Yo, el medio rural a mí es que me interesa también un montón. Claro, yo soy de un pueblo chico de 500 habitantes, quiero decirte, de Badajoz, de Carballuela, o sea. Una de las cosas que también me llama la atención, porque el hecho de, por ejemplo, lo que has hablado, el aumentar el tamaño de las explotaciones no ha pasado en todos los sitios por igual. El territorio no es homogéneo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Extremadura, donde yo vivo, donde yo vengo, porque vivo aquí, son explotaciones pequeñas, al final es de la familia, un poco más grande y tal. Y lo que está pasando en ese tipo, en ese medio rural, en esos pueblos, es que las mujeres se han ido. El eso de ilustrado este del que se habla, ¿no? O sea, el campo es tremendamente masculinizado, ¿no? Que no pasa, por ejemplo, en Andalucía, en cierto, yo que sé, la fresa de Huelva, lo sé que es muy feminizado. O la aceituna. Quiero decir, también todo lo asociado a la aceituna, pero por ejemplo, donde yo vengo, donde esto más pequeño, las mujeres ahí no tenían espacio, no tenemos espacio, ¿no? Y la mayoría, yo de mis amigas, de mi edad, todas se fueron, nos fuimos a estudiar. Y no volvimos. Entonces los pueblos están envejeciendo porque también, por falta también de mujeres, que por lo menos en determinados contextos, ¿no? O sea que ahí también hay una diferencia y es súper interesante cómo está pasando eso y cómo eso repercute bueno, a nivel agroecológico, imagínate. Porque tu pueblo es fundamentalmente ganadero. Es que no es profundamente nada, es que es como no, es que por eso te digo, que es como semi-agricultura, semi-ganadería. ¿Por qué no? Porque es claro, que tenemos a... Sí, no. Vale, no, no, no, no, pero no, no es que no es... Y es interesante que eso, como los pueblos... Y claro, tú llevar todo este esquema al ámbito de los pueblos, donde es que incluso en los pueblos se ve como lo comunitario, la gestión comunitaria de los cuidados, los niños en la plaza, es que tampoco te creas, es que se está llevando ese sentido como privatizador, individualizador, individualizante, si es que esa palabra existe, de criarte en la casa, dentro de la casa, por tanto, con alguien a tu cuidado, y no con el entorno, con... Joder, y la cosita, o sea, que estamos hablando de años, cómo eso se está viendo, que está desapareciendo, ¿no? Es interesante lo que pasa en los pueblos, porque se olvida mucho. Espérate, que tenía que decirte cosas. Es que antes no te he contestado a ti. Lo de que no, que en economía convencional no... No, si por la cara ya estaba todo... No, dale, pero que no te lo he contestado, ¿no? Quería comentar, a partir de lo que habéis comentado, de todos los datos demoledores de lo que ha dicho Rebeca de parte de la inmigrante, la empleada de la edad y todo esto, y retomando a Federici, a ver si va un poco la línea de cita que tú has decidido, ¿no? Como por un lado, la separación entre productivo y reproductivo es lo que es demoledor, ¿no? Es lo que marca la línea que separa con unos trabajos valorados de otros que no están valorados, de cómo eso se puede enganchar con una apropiación de los bienes comunes, ¿no? Como una manera de acumulación originaria, de acercamiento, de forma de ir quitando su dignidad de vida al final, y de cómo las propuestas que también se están planteando ahora para eso, en lo que estoy hablando de Estado o común, ¿no? Las propuestas que hay, por ejemplo, de democratización del Estado, ¿no? De a partir de asambleas, de apuestas municipalistas y todo esto, ir retomando el poder político, de política institucional que no tiene la gente, ¿no? O sea, como una manera de ir recobrando esa incidencia sobre lo común, pues reapropiarse un poco del Estado, ¿no? Pero son propuestas que no sé si tienen mucha continuidad o si debe de salir. Pero como un poco el círculo, un poco chanta o cosas así. De aceptar muy bien primero y visibilizar esa separación entre público, entre productivo y reproductivo, acercamiento de bienes comunes y entender la sostenibilidad de la vida como algo común que se ha acercado y como posibilidad una democratización de la institución, ¿no? Como propuestas también que se plantean. Lo que no sé si es demasiado abstracto o demasiado bonito o si es posible. Pues ahí lo llevan. Pero como idea. Sería pasar de la isla al rizoma, del rizoma a la conquista del Estado por parte de los que empezaron siendo comunidades aisladas. Teoría es prácticamente guay, ¿sabes? Pero yo qué sé. Igual incluso el propio, habrá que hacer una propia redefinición del Estado, o sea, en ese proceso. No, también porque es difícil, cuando se habla de democracia, de Estado, mucha gente le sale en ya, la ya, ya. Rap, pero... A mí, incluso yo mismo, cuando salen estos ensayos de desde abajo, de reconquistar las instituciones, muchas veces las miro con recelo, ¿no? De, hey, ¿dónde van? Ya te vas a convertir, te van a resolver. Y es cierto, o sea, una de las cosas que tú que hablabas de la resiliencia, ¿no? Porque la propia, el Estado... el propio mercado es súper resiliente, te reabsorbe todas las, tiene capacidad de absorber cosas creativas y metérselo en la buchaca de una forma loca, entonces hay que andar un pie de plomo, pero a la vez probar, no sé. Pero por ejemplo con lo de la sanidad, ¿no? El tema de sanidad, ¿cómo eres tú capaz de dar una sanidad universal si no es por medio de un Estado, ¿sabes? O educación, o sea, no tanto cuidado en pequeños grupos, en comunidades más o menos que se pueden, sino a nivel tocho, a nivel de sanidad, de educación, de... quimioterapia. Sí, claro, sí, eso, un sistema de trasplante. De trasplante, que son unos pitotes que como lo sea, apropiándote de una manera realmente democrática de eso, es que no sé cómo se puede. Porque también si no se puede caer en una replicación de la miseria, el problema es lo que también se plantea, ¿no? Dice, a ver si lo que tú decías también con los estados, a ver si quedándonos cada uno en nuestras pequeñas comunidades no vamos a ir perdiendo, a precarizarnos más y que todo se convierta en mercado, ¿no? O sea, yo creo que también hay un debate de lo simbólico, ¿no? El efecto, como se ha visto desde el 15M, ¿no? Con el puesto en valor nuevamente el concepto de lo que es político, ¿no? Que lo político no es lo que hacen en el Parlamento cuatro enchaquetados, sino que política nos atañe a la vida cotidiana, o redefinir lo que es la economía y una cosa mucho más de la gestión del común y del hogar. Y con ese tema, pues, con qué es el Estado, ¿no? Cómo se conforma, cómo lo construimos, ¿no? Y también a veces, ¿no? Que yo creo que cuando estábamos hablando un poco sobre el curso, o sea, no solo redefinir algunos conceptos que nos han sido apropiados y volver a tener nosotros el poder de dotarlo de contenido, y ahí ya veremos, ¿no? Si todas esas fórmulas posibles de Estado, de comunidades, de iniciativas sociales, ¿no? Luego también la parte un poco pedagógica de ese lenguaje, ¿no? Porque estábamos reflexionando un poco sobre el tema cuidados y cómo en nuestros entornos, al comentar el curso o tal, no solo gente que no estaba movilizada, sino gente que sí lo estaba, por ejemplo, en la PDH, trabajando con temas de migrantes y tal, cómo el concepto de cuidados le sonaba totalmente a chino. O sea, es que no sabían lo que era, ¿no? Y luego hacemos también la reflexión de, evidentemente, de un poco la composición de este espacio, a quiénes iban a llegar, ¿no? O sea, si estamos tratando, nos parece interesante, luego lo comentaremos en los mapeos por la tarde, el que se pongan sobre la mesa no solo experiencias colectivas o más formales de, bueno, pues de las personas a lo mejor que vengan aquí a compartir sus experiencias, sino también hacerlo desde una mirada individual de cómo nos atañe nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero esas otras realidades tampoco nosotras a la hora un poco de concebir, tampoco porque no forman, bueno, sí forman parte de nuestro entorno, claro que forman parte de nuestro entorno, cómo no, ¿no? Pero tampoco las hemos tenido en cierta forma, yo creo, presente a la hora de hacerles partícipe y de difundir ese debate, ¿no? Si de lo que en definitiva en gran parte se está planteando es que se tiene que tener un debate a todos los niveles sobre cómo nos queremos organizar, cómo nos queremos repartir esos cuidados, qué cuidados pueden acabar pasando por el mercado, aunque no sea el mercado capitalista, o cuáles no, ¿no? Los materiales inmateriales, como que también no, bueno, como que habíamos tenido un poco esa reflexión de hasta dónde no por poner la sombra, ¿no? Sino por también tratar de ver eso a la hora de construir alternativas de que el propio término cuidado, ¿no? Hay muchísima gente que no lo entiende, que no sabe de qué estamos hablando, ¿no? Que sí, bueno, que tampoco tiene por qué ser cuidado, ¿no? Que puede ser cualquier... Yo estoy jugando, de verdad. Que no sé, que puede ser cualquier término, pero lo que sí es importante es la necesidad de ese debate, que se habla mucho de que sea un debate democrático, ¿no? Que realmente no vuelva a reproducir desigualdades. Y en ese sentido yo creo que todo lo tenemos claro, pero sí tenemos que ser conscientes que es genial estar debatiendo, es súper necesario crear, imaginar y poner en marcha intentos de otras experiencias de cuidado, sean como sean, pero también hay que ser muy conscientes de quiénes tenemos la posibilidad de debatir y quiénes tenemos la posibilidad de realizar, de emprender esos proyectos. Y entonces eso, que simplemente que se sepa, que eso no es argumento para decir no hacemos nada porque no es un debate plenamente democrático, pero sí hay que tenerlo siempre muy presente y sobre todo yo creo que sí es importantísimo darle voz a las mujeres que lo están haciendo, ¿no? Y que cuesta muchísimo. Y en ese sentido también, yo desde, o sea, que yo también vengo viendo, yo desde que estoy estudiando estas cosas, ¿no? Hace ya, no sé tantos años, pero oye, que sí hay cada vez más espacio donde se empieza a hablar de estas cosas, ¿no? Que eso ya también es positivo en sí. Es decir, esto no se va a conseguir lo que pretendamos, que tampoco creo que es. tampoco se consigue, claro, de un día para otro, pero por lo menos estos espacios que se generan cada vez con más frecuencia y cada vez también con más intensidad y con gente distinta en distintos sitios, no sé, a eso ya yo creo que ya es positivo en sí, ¿no? Porque primero es esa idea de concienciación, no que tengamos que ser aquí los apóstoles, pero como gente, pero de que se sepa un poco de que va el rollo este y que al final esto le afecta a todo el mundo. Entonces, todo el mundo, tú que le cuentas este rollo con más o menos palabras, todo el mundo sabe lo que va el rollo. Y entonces yo creo que los debates estos democráticos que decimos de la teoría, si es que ya se están dando, esto es. Sí, pues realmente es importante que lo que yo quiero decir. Que seamos conscientes de que hay muchas exclusiones. Sí. Por género, por clase y por condición migratoria, las hay y las seguimos reproduciendo, que bueno, que cosa que no se puede, que bueno, sí, que no nos vamos a estar fustigando todo el día, pero que seamos conscientes de eso. Verdad. ¿Sabes? Una cosa que decimos también últimamente es cuando hablamos de la vida que merece la pena ser vivida, un poco cambiar el rollo, cambiar la vida que merece la alegría, dejar un poquito el látigo del lado y recuperar también la alegría y los placeres y un poco desde ahí, ¿no? Porque si no, si está nada más que a la batalla y a la... agota a cualquiera, ¿no? Entonces, tampoco hay un happy day, pero no lo sé, esto es muy bien. Hay propuestas, ¿eh? Por ejemplo, es que cuando lo has dicho, ahora que te veo... Yo creo que una... Alimentar mi... Claro, hay una propuesta muy interesante que hay sobre la mesa, bueno, hay muy interesante, que tiene mil millones de peros, pero que puede dar pasos en esto, son por ejemplo los permisos por paternidad intransferibles, personales y obligatorios, ¿no? O sea, el hecho de que una pareja va a tener, en este caso sería, ¿no? Va a tener una criatura, pues que esa baja por maternidad que ella va a tener, porque por naturaleza la va a tener, ¿no? No, o sea, él también la va a tener. Sí, sí, y no la pueden intercambiar, ¿no? ¿A la vez? A la vez o tiempo, pero quiero decir, él no puede darle su tiempo a ella, ¿no? Y además él también va a estar pagado, de forma que en las empresas va a ser el mismo perjuicio contratar a un hombre como contratar a una mujer. Yo creo que eso ya sería un paso muy, muy interesante y posible. O sea, ya hay una proposición en firme también a nivel europeo y tal, que no sé a dónde va a ir, pero por lo menos está sobre la mesa. Y eso es, o la reducción de la jornada laboral, es que si no empezamos a disponer de más tiempo, es que, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que eso lo vamos a apoyar claramente. Creo que otras opciones, por ejemplo, que es una prima muy implicada en las estudio, en colegios de estos alternativos, y cómo no las comidas, porque con toda la educación que tiene ella, yo lo veo que al final no deja de ser un colectivo tipo de pago. Me explico, con todo el estudio alternativo que sea, y aunque se haya montado una cooperativa en la que no sé cuánto les cuesta, a pesar de todo tantísimo dinero, y a colegio cuando te sale, pues te sale cuatro colegios privados en una ginecóloga de monjas. ¿Sabes? Entonces, esta no es la solución para ti, de una privilegiada, porque estimas una imputación muy importante y como el obrero que mandaba a su hijo a los jesuitas para ver ese niño sufría y como hacíamos cuando un médico y abogado, que no era esto, el hijo del obrero, pues mi prima, con toda su mejor intención, sacaba una barbaridad porque tiene una educación, pero le está costando una barbaridad. Pues no quiero decir que no esté bien si puedes pagarlo, pero no es la solución. Porque la solución hay que darla por abajo, por arriba tenemos solucionada un montón. Hasta de pagar justamente la persona que trabaja. El dinero, ¿qué problema es? El problema es un poco cuando estás en el incluso clase media, yo misma que tuviera que pagar una persona, o compañera de trabajo, empresa, gente absolutamente libre, que accede a un puesto directivo de repente, pequeñito, pero de repente un puesto de encargado de sección, para un niño a la vez, que tiene cosas, pues, que resulta justo, lleva años y años, lo ofrece justo cuando cumple la clase. Y entonces se da cuenta que el plus que le pagan por esa responsabilidad, que le implica muchas horas de reunión de mañana, pero no es de primera, de página, de periodo, de qué tipo de cosas, y lo que ella tiene que pagar, porque tiene una tarifa justa a esa persona, lo mínimo, injusticia, lo mínimo, es que me estoy faltando a trabajar, no veo a mi niña, y digo, a la mierda, la mamá, no trabajo, ese carrito. Y pues yo no tengo hasta ningún problema, tenemos un mujer que le... Y dice, tu Dios, y decía, parece mentira, ¿no? Decía ella misma, y lo decía, digo, lo siento, pero decía, yo soy una menos que he podido acceder, no me han dado las condiciones para poder, no me han dado la importancia de poder decir en la calle, tengo un cargo, pero no me han dado el pago necesario para que yo pueda mantener este cargo, con un niño recién. Entonces, esto como lo he visto, pero a lo largo de mi vida, tantas veces, gente que tenía medios, en alguna casa y en alguna vida, dice, pero yo no quiero imaginar que algo tiene que puede ser por abajo. Por eso vengo aquí. Que para, bueno, yo que también estando en la academia también, ahora, como es una de las pelotas ahí que tengo resonando también, que estoy intentando compartir como con más compas que están en distintos niveles, ¿no?, de la academia. Y una de las cosas que nos encontramos también es que, bueno, somos de generación, pero no solo, que, y yo imagino que todo el contexto, es que no llegan mujeres a puestos de poder precisamente por eso, ¿no?, por lo que supone dejar por el camino. Entonces, en el momento en el que tú llegas a, ¿no?, para hacer carrera, hay que renunciar a tantas cuestiones de la vida personal o tal, que entonces nunca llegan las mujeres a los puestos o llegan pocas mujeres a los puestos en los que se toman las decisiones que podrían afectar a tantas mujeres por el camino, ¿no? Entonces, como que es una trampa en gran medida. Que bueno, la academia también empieza a haber iniciativas a nivel europeo para romper eso, ¿no? Pues que haya un año y medio más, si has tenido un bebé, para poder reiterar de unidad las cosas, tal. Pero ahora sí sigue siendo poco, ¿no? Y de hecho, ya incluso en cuestiones de salud, que yo lo he vivido ahora, ¿no? Que el ritmo que he llevado mientras he hecho la tesis me ha causado un problema de salud y hablándolo con más mujeres, no soy la única, vamos. O sea, la tipa que yo tenía, mi última jefa, que era catedrática por tres poderes, no sé cuántos en la universidad tal, ha tenido un cáncer de los últimos años y también ella misma se ha dado cuenta de que era porque no estaba llevando ritmos que no van acorde con su naturaleza. Mi médico desde cuando hablaba con ella decía que bueno, es un problema de tiroides y que sí que está, que ella está viendo que está súper relacionado con la doble jornada laboral de las mujeres o con las mujeres con éxito profesional. Porque para llegar a ese éxito tienes que pasar por un montón de tiempo, para subir unos ritmos de trabajo y de tal, que ya no van acordes con tu naturaleza, que es otra forma también como de robarte tu cuerpo. Sí. Súper clara. Y mira, por un lado, por otro lado también estaba pensando antes cuando decías esto de no ir de mesías por la vida, bien, nadie tiene sentido, pero por otro lado, como todas tenemos nuestras múltiples vidas, ¿no? Pues unas la vida en tu casa, en tu hogar, con tus amigos, en tu barrio, pero luego otra vida con tu familia y en otras esferas, a lo mejor no tan sensibles, porque a mí pasa mucho también que tengo un hermano mayor. Y yo he tenido un temazo con mi cuidador y mis padres, que ahora están separados y los que son mayores. Y cae absolutamente. Y revolviéndome de las entrañas, de sé que es que estoy viendo, porque la abuelo leo los libros y no estoy viviendo en mis carnes. Pero yo no lo. O sea, no tengo herramientas. Honestamente, no tengo herramientas. No lo he hecho todavía lo suficientemente bien como para gestionar eso y lidiarlo. Y si lo hago sonándome a mesillas, ¿sabes? De por qué. Y no funciona. Entonces yo. No sé, como una reclamación común. Es también que creo que pues dentro de los espacios de autoformación muy necesario sería que nos autoformáramos y desarrolláramos herramientas para gestionar esto más allá de las esferas ya de confort. Yo hay una cosita que me hace súper pesada con lo mío, con lo que quiero. Pero que es un poquito. Me dije que no sé, que como estaba hablando, ¿no? De la necesidad de eso, de concienciar, ¿no? De visibilizarlo, de sensibilizar, de eso, de que la gente no le llegue al término cuidado. Y ahí hay varias cosas como que también hay que establecer los cauces de comunicación que sean adecuados, ¿no? Que el diálogo no posible no tiene por qué ser, el único posible no tiene por qué ser esta manera de nombrarlo. Hay otras maneras también de nombrar esto que está pasando. Y en ese sentido es que, no sé, que siento que es muy importante tener un debate con mujeres migrantes empleadas de hogar, por varias razones. Porque son las que están cuidando a día de hoy principalmente, son las que lo están sosteniendo. Porque son expertas en hacer arreglos. Expertísima en gestionar los cuidados y en resolver la vida, porque están transformando el contenido del cuidado con esas cadenas de globales de cuidado, porque muchas veces vienen de países del sur, ese sur amplio, no hay estado del bienestar como lo hemos tenido aquí, llevan mucho tiempo poniendo en práctica experiencias comunitarias de gestionar la vida. Son mujeres muy, muy sabias que no hablan en este discurso. Ha habido, con las setas organizamos un encuentro sobre cuidado, no se sienten llamadas a este tipo de... O sea, a mí me parece valiosísimo este espacio, pero ellas no se sienten llamadas y hablan de feminismo y dicen, ¿sabes? Y hablan de economía y hablan esto, de cómo se la compra, ¿sabes? Pero eso, que también igual también es necesario crear otro tipo de diálogo, ¿no? Y reconocer que hay muchas maneras de nombrarlo y también no solo sensibilizar, sino estar pendiente de ver dónde están esas iniciativas, ¿no? Que igual no responden a nuestros nombres, pero sí lo están. O sea, una aclaración, porque yo justamente iba a eso, quizás no lo he planteado, o sea, justamente ante el reconocimiento de que el tema de cuidado y estos debates aún minoritarios están teniendo una efervescencia que yo considero que es muy posible, pero yo lo que planteaba justamente era la limitación de ese término, de estos espacios de debate a la hora realmente de construir un cambio un debate y luego un cambio, porque yo por lo menos sí que me ubico ahí antes de la historia, de conseguir eso, ¿no? O sea, que estos espacios son importantes, pero justamente es un lenguaje que está dirigido, está construido, está pensado según una realidad muy concreta, de una clase social, de un nivel formativo académico, de unas experiencias vitales que quedan muy lejos a de otra gente que es necesaria, evidentemente, porque además tiene un papel hiperprotagonista dentro de esta realidad y de la que se puede retroalimentar. O sea, justamente era un poco la limitación de esto y la necesidad de aproximarnos ahí, ¿no? Y que justamente, pues eso, ya digo, por si de la PDH, y que me ha llegado algo marciano y digo, hostia, pues no estamos sabiendo, ¿no? Porque es que, o sea, que estás trabajando con población migrante, que tendrás contacto con quién sabe, y pues no, a mí teniendo cuidado me da exactamente igual, llamarlo, si es que, o sea, que no entendamos realmente, porque es propiamente la limitación conceptual, de que no entendamos propiamente esa realidad, ¿no? Que no estamos consiguiendo darle importancia y cómo hacerlo, o sea, desde lo propositivo, ¿no? Y que un poco con toda la la propia ideología que el chavacarismo del que ellos planteaban esto de andar por casa, y era como, bueno, a ver qué sale y no vamos a plantear más que el llamado, y luego ya que nos estemos aquí y nos veremos qué queremos hacer, o si es estupendo, nos hemos visto 3 días, o 1 o 2, y a partir de ahí, pues nada más, ¿no? Pero yo personalmente sí que me ubico un poco en ver cómo tener esas otras alternativas y a mí me interesa mucho cómo llevarlo, ¿no? A esas experiencias vitales hiperdiversas que yo tengo la mía y es la que más vivo porque es la mía, pero que entiendo que pasan por tener contacto con, o sea, volver a salirnos de esos marcos, ¿no? Los que están limitados, que nos movemos, porque a mí me parece que esto es un cambio totalmente de mentalidad y que yo necesito reglamentarme con muchas otras realidades para romper esquemas que ni siquiera soy capaz ahora mismo de visualizar, ¿no? Entonces, bueno, la idea de... Pues, totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Hay una pregunta que me ha surgido durante vuestra exposición, sobre todo cuando se mezcla el concepto. Voy a sacar un debate un poco ácido, ¿vale? Cuando se mezcla el concepto de cuidado y van más allá a los propios cuidados de la reproducción de la vida y eso se amplía a un concepto de la vida en general y entendiendo por vida, pues, no sé, lo que pasa con el ciclo del carbono, etcétera, etcétera. Eso es una pregunta de sobre todo porque tú sí que a lo mejor has trabajado más con economía feminista y economía ecológica o a lo mejor... la cuestión es que dentro del concepto de cuidado existen muchas labores que ya no siempre son tan femeninas más, o tan asociadas a las mujeres, que son también llevadas a cabo por hombres. Entonces, podría haber una especie de reapropiación del concepto de cuidado por parte de, bueno, ¿no? En el ejemplo de sacando los pies del pie, pues salió, por ejemplo, ese conflicto entre un acequiero que trabaja, que es un tío, ¿no? Que trabaja y mantiene la acequia y eso genera biodiversidad, ¿no? A ver, ese acequiero, seguramente tengo una mujer que está haciendo una comida, eso es evidente. Entonces, pero al ampliar el concepto de cuidado más allá de la propia esfera de la familia o de lo te genera cierto. A mí empieza a no ser resultarme tan útil, porque genera mucha confusión, mete ruido. Es que es un concepto, claro, es que es un concepto que habla de acotado, pero tampoco estático, que también es lo que decíamos. Es que a mí también me empieza a no servir, porque es que de cuidado de la vida también hablan los antiabortistas. Claro. A mí me empieza, cuando el Opus dice algo parecido a lo que yo pueda decir, no, vale. Algo está pasando. Es un concepto que, claro, y joder, claro, si lo amplías ahí es verdad, pero siempre yo creo que el foco, a lo mejor, vamos a no hablar de los cuidados, pero vamos a hablar a la gestión de nuestro bienestar material y emocional, si es que bien guión estar, no sé, es que claro, caben las palabras, ¿no? Las palabras ya nos encorsetan, cada palabra que decimos te encorseta aún más, ¿no? Vamos, igual es una forma de poner el aviso, de decir, ojo, este concepto usado más allá de la esfera aquí puede llegar a ser incluso negativo para lo que estamos intentando crear, porque bueno, fruto de ese conflicto que salió en esa jornada, yo he estado pensando y digo, bueno, es que en realidad es un peligro. Podría ser un peligro ampliar el concepto de cuidado. Bueno, y algunas ecofeministas lo hacen, ¿sabes? Entonces, está guay, pero bueno, habría que hablar de empezar a ponerle apellidos a los cuidados, sí. ¿No? ¿A cuidados de qué? ¿Sabes? ¿Y para qué? ¿Cómo? ¿Y desde quiénes? Sí. En fin, y igual probablemente tratando de hablar de los cuidados que se hacen desde las lógicas reproductivas y las lógicas productivas. Entonces, porque es probable que si el mercado lo puede coger, lo va a coger, ¿sabes? De hecho, lo está cogiendo, claro, en condiciones cada vez más precarias. Sí, es que es complicado. A mí también me chirrí. Sí, yo creo que pasa también con todos los conceptos, ¿no? Cuando tú coges un concepto y lo descontextualizas y lo utilizas con otra lógica, porque es lo que hace el capitalismo, ¿no? Lo coge y le pone el contenido que quiere. Y ese riesgo lo hay con todo y con los cuidados, pues claro que... Claro, pero lo hay con valor, porque el valor, ya se piensa en el valor puramente monetario y tal, cuando hay muchísimos otros valores, o el de capital, que se ha sido el contrario, sí que surge de un lado, pero luego ha sido propio como capital natural, capital social, para llamar la atención de otras formas de capital o de sostenibilidad, que eso pasa con todo lo... cualquier concepto, precisamente porque el mercado y el capitalismo es súper resiliente, es capaz de abarcarlo todo, meterlo, dar la vuelta, pintarlo de verde, de morado, del color que haga falta. Pues bueno, yo ahí reclamo, no sé, no me gusta renunciar a los conceptos porque están cortados, ¿no? Soy más propio a ponerle apellidos o explicar las cosas, dedicar un poco más de tiempo a explicar las cosas que no renunciar a nada. Lo único, pero que no tiene por qué ser ahora sino tal, propuesta de, como nadie nos queremos perder el debate, la propuesta de llevar el debate a la cocina y preparar sí, tal. O sea, que no tiene que ser justo ahora de esta intervención, o sea, que no se, se vuelva a lanzar igualmente, pero que, bueno, pues está por preparar y nadie nos lo queremos perder y bueno, pues la cocina es en cualquier otro sitio, no sé qué tal os parece. Iba a validar la que yo creo que la cuestión también es que preguntas nos hacemos, ¿no? Porque hacernos la pregunta de qué vida es la que queremos proteger o poner en el centro, no es la misma pregunta que se hace la Iglesia o que se hace el capital, ¿no? O sea, el poner la vida en el centro también está en el discurso de las mega corporaciones, ¿no? Que ahora aprovechan toda la parte esta de la vida privada de las trabajadoras y los trabajadores para esa cuestión que es en principio bordea el trabajo, hacerla productiva, ¿no? Entonces, no, no nos hacemos las mismas preguntas, en definitiva, aunque usemos las mismas, los mismos conceptos. No, creo que de alguna manera la lucha también está en un semiótico, ¿no? Si no podemos pensar que todo lo que el capitalismo recoge lo va a hacer necesariamente, necesariamente mal, es decir, es un síntoma de algo. Por simplificar, la imagen de Che Guevara llevada por el capitalismo es buena o mala, por las dos cosas. Produce una serie de pensamientos y luego tiempo la descontextualiza, la desvía de izquierda, todo ese tipo de cosas. Pero no podemos olvidar que de alguna manera lo hacen desde la lucha también está ahí, como los conceptos. Van y vuelven, no son la misma propiedad y cómo nos introducimos ahí. Si el concepto de cuidado no nos sirve para. O no sirve, o mejor no sirve. Y eso también es trabajo que tenemos que hacer, no solo en el orden de las ideas o lo racional o la patrimonialismo respecto a los conceptos. Creo que hay que desmarcarse un poquito de esa idea y dejarla fluir para que de alguna manera ver qué hay ahí en ese cruce. Bueno, sí me parece interesante que el tema de cuidados como tal, como concepto, no es una enunciación que genere como un empoderamiento per se. Que hay que añadirle, o hay que renombrar, o hay que pensar en qué tipo de frases, qué tipo de preguntas hacen que eso adquiera valor, ¿no? Tú has dicho que no hemos llamado, no se sienten interpeladas las mujeres migrantes, obviamente. Tampoco se han sentido interpeladas personas que trabajan en líneas, ¿no? Por ejemplo, Maki, que no está aquí, que es una de las personas que gestiona un poco la etapa de respecto a la inmigrancia natural y todo esto de los grupos, ¿no? Ha hecho un llamado, por ejemplo, a su madre, que está en un grupo de yoga, ¿no? Porque pensaba que el grupo de yoga, no tanto por hacer yoga, sino por lo que generaba alrededor, está generando un grupo de cuidado entre ellas, en un periodo de 50 y pico tacos, con una vida pasada, donde ese espacio de alguna manera de socialización les permite un montón de cosas, entre los cuidados, empoderamiento, no sé, tomar la palabra y un montón de cosas, ¿no? Pues ellas, ante el llamado que nos hemos hecho, no se han sido interpeladas para nada. Y eso también es una cuestión que nosotros no nos ha dado tiempo como grupo motor a poner en marcha. ¿Qué tipo de enunciaciones, qué tipo de preguntas y dónde las ponemos, qué tipo de lenguaje utilizamos para realmente esas expertas en cuidado, que son esas mujeres que van al yoga, no están aquí, ¿no? ¿Por qué no están aquí? Porque ahí tenemos responsabilidad todas. Principalmente nosotras como proyectoras de este curso, pero de alguna manera entronca con esta idea, ¿no? De cómo hacemos para pensar que gente que son expertas, tienen unos saberes mayores o menores respecto a todo este tema de los cuidados, pueden aportarnos al debate y a la construcción de otras formas, pues como un debate real, ¿no? Un debate de alguna manera intelectualizado, hecho por personas que de alguna manera estamos en un círculo más o menos cerrado, ¿no?